radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 425 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum. Aquest programa, que avui serà un programa especialíssim, que avui arriba a l'edició 425 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de Radiotrama, que avui estan bastant, fan bastanta patxoca. El primer ja s'ha presentat, aquest que no falla mai, aquest que no pot faltar, perquè si falta això s'ensorra, aquest que ens arregla les màquines infernals, la gardella de Mollerussa, el boi millor del Puig, el nostre estimadíssim Ricky, què passa? Epa, adiós, què passa? Rebendo tecles. Aquí, vinga, passant calor, amb la sala ben plena, com ens agrada a nosaltres. I tant. Molt bé, molt bé. Avui programon especial que se'ns ve a sobre. Quines ganes. I tant. Al costat del Ricky, un altre que sempre ve, un altre que ens encanta que vingui, és la nostra estimadíssima Èlia. Què tal, bonica? Com vas? Hola, bona tarda. Bona tarda, Èlia. Aquí a fer programilla, clar que sí. Molt contentes de que estiguis avui una setmana més amb nosaltres. A l'altra banda, un que és un tiro fijo, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca amb cada tema zarrangano que tira, és el nostre estimadíssim Pou des de Sant Jaume Ses Oliveres barra Barberà. Què tal? Ens hem fusionat. Pou, no. Ens hem fusionat. Manolàquem, perdó. Que guai. Què tal, guapo? Sigut... És que el tinc al costat. És el problema. És el problema, tio. Són les denominacions d'origen que... Sí, que sí, sabia. Que em fallen. Què passa, Manolàquem? Bé. Bé, content d'estar aquí avui, la veritat que programa molt especial, ara us anirem explicant tot el que passarà avui i molt content perquè bé, venen d'allà molt lluny a fer-nos una visita aquí als estudis. En comptes d'anar-hi tu... En comptes d'anar-hi jo, venen. I a la seva banda, un altre que és un tiro fijo, una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen castellà del Vallès, que no ens equivoquem, ara sí, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Pou? Pues mira, podré ser el Manolo també, però quina gràcia avui que em presentis dos cops. Has vist, eh? Com que no venies l'últim dia, pues hem pensat, va, que... Sí, no, i genial aquesta edició 254 per poder anar endavant, oi que sí? I tant. I ja està. I el que sempre presenta el programa i que ho fa d'allò més bé és l'Isma. Què tal, Isma? Sí, quan no m'equivoco. Molt bé, pues aquí, mira, començant les vacances, la veritat, amb moltes ganes de fer programa amb totes vosaltres i de gaudir-ho, perquè avui tenim un programa molt especial, com deien les companyes, és que avui tenim en totes nosaltres Hernán Vidal. ¿Qué pasa, Hernán? ¿Vienes desde Chile a poner tu buena música y tu buen hacer aquí en el Pim Pam Pum? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Invitación? Ahora. Con Penny. Oye, no, muchas gracias, hermano. Disculpa tener que hacerles hablar español para esta ocasión, pero se agradece. Claro que sí. Todo, aunque vamos a aplicarle un español latino nomás. ¿Para qué vamos a dar tanto color? Claro que sí. Así que no, estoy muy agradecido y ansioso ya por empezar esta conversación. Claro que sí. Hernán, que está hoy aquí ante los micros de Radio Trama para el Pim Pam Pum. Y muy bien. Y si te parece, Hernán, vamos a empezar la entrevista. Mira, primero de todo, nos gustaría preguntarte dónde naciste y dónde vives habitualmente. ¿De dónde vienes? Hermano, yo soy nacido en la ciudad de Punta Arenas, al extremo sur de la Patagonia Rebelde. Podríamos decir que malcriado en distintos lados porque tengo mi familia paterna allá en la Patagonia y mi familia materna en la región metropolitana. En la capital, en Santiago, entonces siempre he estado de aquí para allá. Digámoslo, el primer lugar al que yo llegué solo por mi cuenta fue Valparaíso, que fue donde también me terminé radicando. Y estoy viviendo desde allá de los 16 años, entonces la verdad como que en mi vida he estado viviendo en distintos lugares, Santiago, Valparaíso, Cerro Barón, Barrio Puerto, en Santiago todo lo que es el sector de Rodrigo Araya, La Porronda, Población Santa Julia, Y bueno, Punta Arenas la verdad es que vivió por toda esa ciudad. Sí. Tengo mi familia allá desde el barrio La Firroya hasta Los Flamencos. Tengo a lo largo de toda la ciudad y el corazón de mi familia está en Barrio Prado. Entonces, mis raíces la verdad es que ya como que las he expandido mucho. La verdad, no te sabría decir, no, yo soy de acá y solo de acá. No, hermano, yo soy patagón, pero tengo raíces y parte de mi corazón en distintos lados. Entonces, yo creo que igual es parte de sacarse un poquito de eso, como de la misma frontera que a veces uno tiene. Siempre se habla de no estar ni ahí con los territorios y todo, pero igual uno termina haciendo un poquito de eso cuando se siente muy ahí metido solamente ahí. Yo soy de acá y de ahí, y en realidad me he encontrado en tantas partes, hermano. Me he sentido a veces más cómodo viviendo en otros lugares que donde nací. Entonces, me gusta hablar de eso. Me claro gusta, sí, porque me encuentro mucho con personas muy, muy orgullosas de donde son, y me encanta también eso porque puedo aprender mucho de esos lugares. Pero en mi caso no ha sido así. Me he encontrado en muchos otros lugares. Yo creo que es lo hermoso también de no tener raíces solamente en un lugar, pues, ¿no? Claro que sí. Para que nos hagamos una idea, Chile tiene un territorio muy, muy extenso, sí, de largo. Es muy estrecho, pero es muy largo. Y va como, si lo comparáramos con donde nosotras estamos, va como de Argelia a Noruega. Ya ves. Entonces, sí, digamos que donde nació Hernán sería como Argelia. Igual Arica, ¿no? Sería Noruega. O sea, como estas distancias, ¿no? Que también es algo curioso, ¿no? Que a mí me sorprenden estas distancias. Para nosotros, para la gente del Pim Pam Pum, es un honor que estés hoy aquí, porque además, en el caso de Manolo sobre todo, pero yo creo que se puede extrapolar a todos los componentes del programa, le tenemos un cariño muy especial a la tierra chilena. Y no, sí, o sea, no es extraño que en casi cada programa, uno o más de uno de los autores que pasan por el programa a nivel musical vengan de esa zona. O sea que para nosotros es un orgullo tener hoy un chileno aquí con todas nosotras. Puta, agradecido entonces la oportunidad, compañero, de poder estar acá presencialmente. No, gracias a ti. Y más últimamente, ¿dónde has estado estos últimos días, digamos, así? Porque sabemos que no paras mucho. ¿Y qué ideas tienes de hacia dónde ir próximamente? Mira, lo que se ha dado en este circuito, en este primer circuito por lo que es la Unión Europea, llegué hace súper poco, hermano. Llegué el día domingo, a las 8 de la mañana, ya estaba en París. Fue para mí igual un choque ahí. Hombre, imagínate. Otro mundo. La gran urbe. Mundo. Sí, sí, llegué a París, puta, para qué, hermoso. Hermoso, hermoso. La verdad no caminaba hace mucho tiempo. Y yo camino caleta, ¿cachai? Pero bueno, me dijeron, en París vaya a caminar. Y dicho y hecho, como que recién ahora estoy... Es muy grande. Todavía me duele la espada, hermano. Pero París comparado con Barcelona es como 3 o 4 veces más. Sí, me sorprendí un poquito. Yo como que dije, ya voy a caminar de aquí para acá. Pero como que en realidad es un lugar para caminar, pues, o sea... terminé bordeando todo el río Sena, llegué como de Lifiel, Torre Eiffel, hasta la altura de Notre Dame. Notre Dame. ¿Cómo y está Notre Dame ahora? Pues, vi que estaban ahí trabajando todavía. Está en obra, sí. Igual fue cuático, o sea, si me preguntáis a mí, yo lo único que sabía al respecto fue, siendo muy niño, haber visto una película de un jorobado que vivía, sí, ahí. Claro. Y era, o sea, no sé, más, ¿cachai? Claro, ¿no? O sea, con los años después te vas enterando de la historia y por supuesto es un lugar muy importante para uno igual estar ahí en persona, ¿me entiendes? Aparte la cantidad de... Bueno, estando ahí mismo en la Torre Eiffel conocí a unos cabros, el Tony, que de hecho me ha estado apañando a caleta estos últimos días, a lo mejor está escuchando, le mando un saludo de acá de España, que estaba con su enamorado, que no recuerdo muy bien su nombre porque era en inglés, él es de Manchester. Y con ellos terminé caminando toda la tarde hablándome del lugar, me llevaron a un museo de arte urbano, y me encontré con trabajos de Bansky. A Centro Pompidou. Ahí así, frente a mí, así... Bansky, en directo. Entonces fue cuático, ¿cachai? Entre otras weas que vi, o sea, había un... un monumento, no recuerdo el nombre, pero la historia básicamente era un... Era una weá que se robó Napoleón de Egipto. Una weá que era enorme, que estoy hablando enorme, y se trajo siete de esas weas, hermano, ¿cachai? Nada, y uno los puede ver ahí, está ahí, ¿cachai? La historia del Louvre, de la historia de cómo terminó, la historia de la familia real. Sí. Ellos no estaban muy al tanto, la historia de la familia, su relación con la guillotina. Todo ahí, cómo se fue dando todo, yo la verdad, ha sido muy interesante todo. Riqueza en conocimiento, en lo que he compartido con la gente. He sido últimamente muy afortunado de esa riqueza que he recibido de la gente que me he topado. Y nada, después estuve la nada, ya el día lunes me tomé un bus aquí a Barcelona, pasé por Toulouse, un viaje largo pero hermoso, no, la verdad no me arrepiento de haber estado 17 horas sentado ahí. Y no, de que llegué, puro cariño allá. Ahora me encuentro en la fábrica, un espacio ahí. ¿En Esplugas? Claro. Con el Roger. Sí, un saludo ahí a los cabros que probablemente iban a estar escuchando igual. Y harto cariño ahí para toda la gente de la casa, todos mis compas latinos que están ahí. Una abrazada, Roger. Sí, y la verdad que a ellos les debo harto de estar acá porque me recibieron en la casa toda mi estadía acá, que esta semana me levantaron un evento que va a ser mañana con un compañero de Cuba que va a rapear, y va a haber un campeonato de skate también para que puedan ir ahí a aplicarle a las tablas. Y eso más que nada por el momento. En realidad, para mí el circuito yo creo que parto hoy día, en este momento, porque son las primeras canciones que voy a tocar para alguien acá. O sea, toqué en La Ocupa, pero me refiero hoy día parte del calendario. Entonces, está bueno. Y ya el día domingo dejo la invitación en la Plaza de las Palmeras, al primer festival de trova anarquista, con más compañeras y compañeros de acá. Ya para el día lunes partir a Bilbao, donde ya se están gestionando algunas cositas. Me va a recibir ahí un compañero del círculo, y el Íñigo, un saludo ahí al compañero. Y bueno, también ahí estoy ansioso de llegar porque poder conocer un poco más de cerca la historia de lo que ha sido el punk. Para uno que, siendo latino, se creció escuchando de banda sonora, Scorbuto, rock radical vasco, a Fermín Muguruza, todos sus trabajos, por supuesto, harto respeto ahí a Don Fermín, que se le tiene mucho cariño y respeto en Chile y en Latinoamérica, creo yo. Claro, conocer un poco más de cerca todo eso, y ya el lunes 18 parto a Madrid. Muy bien. Donde, así como te digo, toda esta racha de puro cariño y buena onda. Un compañero que se llama Quique, Liberando el Corazón, que es un cantautor acá español, que nos conocimos por estos mismos círculos de gente. El loco me dijo: ya, compañero, tú vienes a Madrid, yo me voy a País Vasco en esa misma fecha, así que yo te voy a pasar la pieza de mi casa, te vaya a quedar acá. Y ya, sin llegar ni estar cerca de Madrid, ya tengo pieza ahí, ¿cachai? Entonces, un saludo igual harto al compañero Quique. Un máquina este. Y va todo bien. Hasta el momento ya, y a fin de mes me estaría regresando aquí a Barcelona para tomar un avión a Roma. Wow. Donde me voy a juntar con Marta, que es una gran compita de la Red de Apoyo Internacional Mapuche, que han ayudado a muchos compas músicos que han venido a trabajar, a hacer circuito acá por estos lados. Ella es la persona que llevó la cumbia hace unos 15 años a Italia. Y nada, y se están viendo unas cositas también en Roma, en Nápoles. Vamos a ver ahí qué se teje. Ya a mediados de agosto pretendo estar por Suiza. Allá voy a andar por Lugano, donde me va a recibir mi compañero Salvatore, que tuvo un espacio ahí bien transcurrido, que fue el Molino en su momento. Levantaron harto de evento ahí. Y bueno, y ya todo lo que es Zurich, Basel. Wow. Vaya tour. Sí, tuve la posibilidad de conocer a un compañero hace muchos años, el Marco, de un grupo que se llama Mañana Me Chanto, que es un hermano. De hecho, a principio de este año me sacó un circuito allá en Uruguay y en Buenos Aires, allá en Latinoamérica. Y él es de acá, de Suiza, el de Basel, entonces como que todo se fue dando. Uh-huh. Entonces, aprovechando que, como decía acá, para uno es cerca todo esto. O sea, Chile es tan largo que, ¿cómo no aprovechar la instancia de recorrer acá? Está todo cerquita. Claro. Y hace unos días estaba con un parcero, un hermano mío, el Rolo de Bogotá, el John, un abrazo a mi compadre, que hizo también posible varias fechas acá, varios contactos, varios enganches, que hizo unas llamadas ahí a otros parceros que tenemos en Berlín, que reciben ahí a todos los compas de la comunidad latina y que llegan a hacer música y se juntan con otros compas de allá mismo, de Alemania. Entonces, probablemente en septiembre estemos por allá en Berlín. Madre mía. Haciendo música, compartiendo ahí las vivencias del otro lado del mundo, las historias y haciendo oficio, recuperando un poco el oficio después de una pandemia que nos dejó devastados en cuanto a nuestro trabajo, el mismo arte. Y bueno, en mi caso, de un poquito antes ya venía un poco parado por el asunto de la revuelta que tuvimos en Chile. Sí. Entonces vengo con mucha energía guardada, hermano. Se nota, madre mía. Bueno, y a ver, ¿cómo empezaste en este mundo de la música? ¿Y qué instrumentos tocas? Tenemos mucha relación con la música en Chile desde muy pequeños. Ya sea la familia o algún cercano tuyo toca algún instrumento, probablemente la guitarra. La guitarra acústica, que igual acá me he dado cuenta que está la española, la criolla, está la... como que acá le tienen como sus tipos. Guitarra clásica también le llaman, ¿no? Claro, claro. No, para nosotros la de palo y la eléctrica. Ah, vale. ¿Cachai? Entonces, bueno, básicamente fue compartiendo en la básica, digámoslo, donde iba a clases de pequeño. Mi viejita tenía una guitarra en la casa, muchos besos para ella, mi viejita, igual que siempre ahí apañando en las malas y en las buenas, siempre. Del principio estuvo. Y ella me acercó mi primera guitarra. Ya con los años yo le empecé agarrando el gustito y se dio que muy pequeño tuve un muy buen profesor, hermano, de música. Que el loco, en vez de hacer algún taller donde sacáis canciones de otros grupos, el tipo hizo un taller de composición. Ah, qué guay. Muy Estoy bien. Hablando cuando yo iba en séptimo básico, no sé, 12 años. Entonces, claro, él nos enseñó a hacer canciones, pues. Y yo le agarré ahí unas mañas, como que hice un tema por ahí, como que me gustó, después otro y otro y otro. Y así se fue dando, pues. Fue gracias, yo creo, en gran parte a esta persona que si no yo no hubiera sabido que podía escribir, en realidad, pues. Porque no conocía esa parte de uno, menos a esa edad. Y yo era el más chico del taller y sorprendí un poco que yo hiciera letras. Hacía la primera canción la primera canción que escribí, de hecho, fue de protesta. Fue una canción antipolicial. No porque yo, de hecho, en ese tiempo estaba empezando a escuchar punk. Pero era lo que había en el entorno, donde vivía mi madre, que ahora es un lugar mucho más piola, pero cuando recién llegamos ahí, mucha pasta base, yo con mis propios ojos vi temas de corrupción, abuso policial, el impacto de la misma sustancia en el entorno. Entonces, de alguna forma eso se reflejó de muy chiquito. Sin querer queriendo, las primeras canciones ya iban por ahí, y luego te das cuenta de que en todo el mundo se repiten ciertos patrones y es por algo. Entonces, ya cuando se pueden compartir canciones con otras personas y sentir, y que otras personas sientan lo que tú sientes a través de otras canciones, entonces lo que se genera, yo me hice un poco adicto a eso, la sensación, aparte que es algo bueno, pues. No hay algo malo detrás de esto, no hay malas intenciones, no, solo hacer música. Y eso fue lo que me llamó, hermano, ¿cachai? Solo el por provocar lo que alguna vez me provocó a mí las canciones, sea cual sea, por, eso fue el inicio. ¿Y a nivel de instrumentos? Las cuerdas siempre me gustaron mucho, la guitarra, igual el piano me gusta caleta. La armónica, yo trabajo con la armónica en la calle cuando sí. No hay eventos, cuando no hay toques, etcétera. Yo salgo a la calle con mi parlante y mi armónica y así la hago. Ya, qué guay. Y... pero la guitarra ha sido lo más, para mí, ya tan cercano que se volvió una especie de extensión de mi cuerpo, ya casi. Sí, no, yo no salgo sin mi guitarra, ando para todos lados con ella, incluso si en Punta Arenas ando en auto, yo ando con la guitarra en la parte de atrás del auto, así es una wea, sí. Qué bueno. Muy bien, Hernán, pues si te parece vamos a darle una de las cosas que más les gusta a la gente que nos escucha en el programa, que es música combativa sí. De la buena. Vamos a tirar el primer tema. ¿Qué tema has escogido para empezar? Sí. Voy a elegir un temita muy especial, hay mucho cariño en esta canción, mucho sentir. Y nada, pues en realidad se lo quiero dedicar en esta ocasión a todo este equipo de compañeros y compañeras que han hecho posible esta instancia. Y por la postería, porque esto va a quedar grabado y lo van a escuchar más personas que van a poder transmitir después todo lo que ocurre en este gran programa. Y bueno, con mucho cariño a la comunidad latina, a los compañeros de la fábrica y a toda mi gente activa en el sur del sur de Latinoamérica. ¿Cómo se llama el Incendiar tema? Incendiar. Vamos con él, pues. Bravísimo, Hernán, espectacular. Aquí al Pim Pam Pum desde la Patagonia Rebel. Grande. Muy guapa. deixeu-me que us digui que per a mi esta canció ja l'havia escuchado i perquè la toques en directo, si no la hubiéramos traído pa pinchar, porque es de las que más me han gustado, de verdad. Gracias, muy hermano. Guapa, muy guapa, muy guapa, un temazo. Fantástico, pues. Sí, como mola la música en directo, ¿eh? Sí, sí, le da un aire al programa y en general bastante chulo. ¿Te parece bien si seguimos con la entrevista? Démosle, hermano, sí. Venga, pues la siguiente pregunta dice: ¿en qué bandas has tocado y cuándo te pusiste a tocar en solitario? Está buena esta pregunta, nunca me la han hecho. Mira, en un principio comencé haciendo bandas con mis hermanos, mis más cercanos, el Ricky, mi mejor amigo. Levantamos la primera banda de trash que tuvimos, Parricidio se llama. Pero ahí hubieron un par de proyectos hasta que llegué a una banda que yo creo fue la que me formó como músico en los escenarios, la que me dio toda la leña ahí para seguir repartiendo, porque fue, yo creo, en mi escuela. Delirio Punk Rock, que es una banda de allá de Punta Arenas que ya pasaron los 10 años hace rato. Es una banda ya consagrada en el punk del sur de Chile, en la Patagonia sobre todo, junto con Perro Muerto. Y esa fue la banda que me formó. Yo creo que esa es la banda de la que yo aprendí todo lo que tenía que saber para posteriormente seguir mi camino en solitario. Y fue estando con ellos que me motivé a hacer cosas, porque siendo pequeño, yo era el más pequeño, yo estoy hablando cuando yo tenía 16 años y los cabros tenían 19, 20. Estaba ahí porque les gustaba cómo tocaba la guitarra, hermano. Por eso, porque la verdad que yo creo que si no lo hubiese puesto tanto corazón a ese instrumento, probablemente no hubiera estado tocando con ciertas personas a la edad en la que estaba ahí, o sea. Sí, sí. Entonces, eso me abrió muchas puertas para compartir también con otra gente. Pero también yo venía mucho con el asunto de tocando tarro mucho tiempo, y por otro lado a mí ya me llamaba un poco el asunto de la guitarra acústica, porque podía llevarla a cualquier lado y porque también era lo encontrar algo más íntimo, más personal, pero no me atrevía a hacer cosas solo, ¿cachai? Yo creo que más que nada por el mundo del que venía, que era el tarro, ¿cachai? Así es. Y fue el mismo punk el que me motivó a hacer este otro tipo de música, porque en realidad... O sea, que tú vienes del punk, tú vienes de la distorsión, sí. De la guitarra eléctrica ahí contundente. Claro, y de repente me pasaba que, te estoy hablando, bueno, igual de donde vengo, tengo ya cierta ficha por la música, y se me conocía por tocar con estas bandas. Entonces cuando empecé a tocar solo, nunca me lo dijeron directamente, pero yo sabía que habían comentarios así como: este weón que se cree, este weón panquiculeando, tocando, ¿cachai?, la guitarrita, ¿cachai? O al revés, po, se hace el panqui y toca la guitarra, así, po, hermano, ¿cachai? Sí, po. Y de repente, y todo eso, ¿cachai?, fue un así de cambiar, porque siendo pendejo, me acuerdo, estaba viendo unas entrevistas en algún programa de Argentina, donde estaba Ricky Espinosa, de Flema. Uh-huh. Y Ricky Espinosa también había pasado por un asunto similar, por hacer canciones de repente más tristes, acústicas, y el loco dijo: y si yo entendía que tocar punk era lo que me cantaran las pelotas. Y es eso, me entiendo, o sea, el sonido y todo lo que viene después es otro tema, y quién clasifica las canciones y quién dice que esto y esto otro es otro tema, eso no va conmigo, yo hago las canciones, hermano. Claro, lo que a ti te guste. Y ahí me di cuenta que eso es lo que hace uno, la música, las canciones, todo el resto eso es otro tema, totalmente aparte, quién le da el nombre a esto, quién dice cómo se llama esto otro, quién dice quién puede tocar esto, eso es otro tema totalmente ajeno a mí y a cualquier músico, uno tiene que tocar nomás. Claro. Y el punk me entregó eso, po. Y la actitud de hacerlo independiente de lo que estuviera pasando alrededor tuyo, po. Si no hubiera sido por tocar con Delirio, probablemente yo nunca me hubiera motivado a tocar solo, po. Y esa fue la banda más importante, yo creo, por la que he pasado para mí como músico. Y después, bueno, toqué en otras bandas ya en Valparaíso, como La Cucumelo, que tocábamos un Psycho Surf, rock and roll, bosa. Tocábamos las calles de Valparaíso, eso es todo. Muy bien, mira. Y pasó, bueno, a raíz de tocar con muchas de estas bandas empecé a conocer mucha gente que haciendo música también, compartiendo, de repente se me dieron, abrieron muchas puertas para trabajar de roadie o plomo, o no sé cómo le llaman acá, al la persona que monta, desmonta escenario. Sí, asistente técnico. ¿Es el técnico? Claro, sí. Sí, ¿no? Sí, el técnico de sonorización. Pero montando y desmontando escenarios y... Claro, el cableado. Sí, el Ricky y yo hemos estado currando de eso también. Sí, cuatro años estuve. Le llamamos roadie allá o plomo, como en Argentina. Estuve trabajando eso con un grupo que se llama... Aquí creo que se llaman Hans. Hans. Como manos. Hans, sí, son los, como, sí, los machacas. Los que están moviendo cajas, tirando cable. El trabajo sucio. Claro, ahí estuve trabajando mucho, harto tiempo ahí con un grupo que se llama Anarquía Tropical. Sí. Oh, sí. Que son también en gran parte responsables del que uno está acá. Muchos de ellos me dieron hartas manos acá por estos lados, entonces... Aunque no haya participado ahí como músico, sino como roadie, para mí también fue un paso muy importante haber trabajado con ellos. Uh-huh. Y que aparte para mí ya hoy día son una familia, o sea, cada integrante de esa banda para mí es un hermano. Y a varios de ellos les debo el estar acá hoy en día. Uh-huh. Y de hecho tienes algo, he visto por redes alguna colabo que has hecho con ellos, ¿no? Sí, cantando. Sí, hemos compartido el escenario un par de veces y ha sido mortal porque... Ellos me han invitado a mí. Yo siempre tuve muchas ganas de tocar con ellos, pero no me daba quizás la personalidad o no sé, el hecho como de llegar y decirle, oye, quiero cantar esto. No, claro. Desde varios años atrás, cuando yo era incluso más pequeño, ellos me invitaban a mí, entonces siempre me motivó porque de repente uno no espera que ciertas personas que ya están un poco consagradas, me pasaba a mí cuando era más chico, crean en uno de esa forma. ¿Me entiendes? Entre tanta gente alrededor de ellos, me invitaban a uno, a su compañerito ahí, que era más cabrito, ¿cachai? Claro. Pero ahí me hicieron el aguante de chico. Eso sin duda tiene un porqué. Claro. Claro, no, hay harto cariño claro ahí. Sí. Y porque los chicos vienen de mí mismo igual, pues si hicieron su escuela solitos. Muy bien, y siguiendo con las preguntas, que se me ha quedado una en el tintero. Después de todo lo que nos has dicho, ¿cómo definirías tu estilo musical? ¿Qué es lo que tú tocas? Mira, no te sabría dar como un nombre porque, como te comentaba recién, nunca me dediqué mucho como a hacer como o folk o trova o solo punk con guitarra, no, solo he hecho canciones y últimamente de repente lo he encontrado más cercano a lo que se le podría denominar como gypsy punk. Uh-huh. Sí, por ahí quizás como que lo define muy pero bueno, siempre hay ahí un estilo base y después tintes que lo, ¿no? Claro, porque por ahí, hay gente que encuentra que hay tintes de blues en los temas que son más lentos. Sí. Uh-huh. Que yo creo que es por lo que uno escucha, si de repente, claro, es que yo te puedo escuchar un tema de brujería y después el Django Reinhardt, ¿cachar? Entonces es una wea. Sí, no te sabría definir, pero yo creo que hay por ahí harto gypsy, harto punk y blues. Uh-huh. Junto con el bombo de la Patagonia, pesado, cargante. Sí, eso es como... Pero no te sabría decir como un estilo definido. Bueno, yo creo que la pregunta ha quedado bien respuesta. Al bueno. Final es verdad que cuando escuchas tu música no eres capaz de decir esto es... Y decir no. Un género determinado. Sino años que atrás, una... sí. Yo me acuerdo cuando empezamos aquí en el programa a poner música, había muchos grupos, sobre uh-huh. todo los clásicos, que decías, esto es punk rock, sí. Esto es no sé qué. Pero hoy en día... Yo me refería a fusión de... Pero digo que hoy en día ya nadie hace un estilo puro. Hace todo el mundo su hace estilo. Un más o menos un estilo, pero con influencias o con fusión de todo lo que le gusta. Se ha extendido el freestyle. Sí, es verdad. Sí, yo creo que está bueno porque por ahí empiezan a salir cosas nuevas, pues. De aquí en un par de años van a haber un par de subgéneros más. Ándase a ver si por ahí a uno lo encasillan ahí ahora, pues. Pero uno, yo creo que es parte del mismo punk. Más allá del tupa tupa, el mismo punk te entrega esa libertad de poder descubrirte, de construirte las veces que sea necesaria. Y si es necesario, mandarte a ti mismo a la mierda y empezar de nuevo. y hacer otro estilo, o de repente, a mí me ha pasado de repente no encontrar los acordes o lo que ando buscando, y vuelvo a los mismos tres acordes de siempre y ahí sale todo después de nuevo. Es siempre bueno volver a los inicios para sí, encontrarse fluye. Un poco, y el punk, como digo, yo creo que te entrega eso. Claro que sí. Y no se habla mucho de eso, pero se da. Claro, sí, aquí estamos muy de acuerdo, ¿no? en que el punk canta a la libertad, ¿no? Y es una práctica también, ¿no? Una práctica musical. Y siguiendo un poco con la entrevista, te queríamos preguntar cuántos trabajos de larga duración tienes a tus espaldas y qué nos puedes contar de ellos. Mira, hemos grabado varios demos a lo largo de esta trayectoria, pero trabajo ya oficialmente, discos, álbumes, deben haber dos ya oficialmente lanzados, y hay uno que vamos a lanzar mañana, compañero. ¿Mañana? No, sí. Buena. Ya he visto ahí por YouTube que se estrena algo. Sí, ahí, mira, te cuento. Son poquitos, así que te los puedo contar. El primer disco es uno llamado Mandale Mecha, grabado en 2016 en un estudio llamado La Tranquera. Y ese disco fue grabado y producido por un compañero llamado Arthur y El Rata, que es el vocalista y guitarrista de Anarquía Tropical. Él me grabó mi primer disco. Esto fue antes incluso de trabajar con ellos. Y no me cobró una mierda, hermano. O sea, yo le debo de verdad a esta gente, hermano, harto. Estamos hablando de mi primer disco, mis primeras monedas, viviendo en la capital, ¿cachai? Para salvarme. Ahí grabamos el primer disco, que yo creo que ese disco detonó el sonido actual que tengo, porque antes era así algo más folk, quizás me estuvo buscando por otras raíces y llegué a lo que hay ahora, para posteriormente grabar unos años después un álbum llamado El Poder de la Palabra en Punta Arenas. Lo grabamos en dos estudios, Jain y en La Cuna. Un saludo a cada uno de los cabros. Y se dio que justo cuando lo voy a lanzar, cuando voy a salir a viajar por Chile para lanzar el disco y poder venderlo, se me da que parte la revuelta como a las dos semanas, man. Y quedé atrapado en la zona centro, y nunca se pudo concretar esa gira de lanzamiento. Así que fue algo mucho más... Yo creo que a raíz de eso fue que empezamos a trabajar más con la distribución digital. Porque yo siempre me moví yo yendo a tocar a tal lugar. Por ejemplo, antes de que me escuchen, por ejemplo, en Chillán o Osorno, que son ciudades ya para el interior, más al sur de Chile, yo fui a tocar allá antes. No era que me conocieran por las redes o algo así. Yo fui a tocar y después me ubicaron y después las redes hicieron lo suyo. Pero yo vengo de esa escuela de ir yo al lugar a tocar para mostrar mi trabajo, enganchar un par de personas, luego volver una segunda vez, ya que esas otras personas lleven a más personas y así. Entonces, una vez que llega la revuelta y posteriormente el COVID, tuvimos que empezar con la distribución digital. Claro. Y que ha sido una herramienta muy importante, yo creo, en mi trayectoria. Y ahí es donde entra el trabajo con el sello Dale Origen, que es la persona que... El Alejo, que es la persona que distribuye el material. Y también le debo mucho a él. Un abrazo muy apretado a mi compita. Y eso nos pasó con ese disco, particularmente, que pasamos de trabajar de una forma a todo este mundo de la distribución, del sello, y aparte que entré en una familia hermosa donde está la Lira Libertaria, que es otro grupo muy querido allá en Chile, La Combos Vienen, Loco Guay de The Junkie, que son personas que uno escuchaba de antes, grupos de ska muy buenos de la quinta región, todos con un mensaje, no solamente para gozar, sino que para luchar y gozar, como se dice, siempre con conciencia. Entonces, eso se dio en la pandemia, y después lo que se nos dio fue que no pudimos grabar más discos, por un asunto monetario, porque conlleva todo un asunto monetario grabar un disco. Y tanto. Y estando parados en pandemia, muy difícil de concretarlo. Entonces, lo que hicimos fue que Bueno, Hernán Vidal ya básicamente ahora es una especie de proyecto donde trabajan muchas personas, personas de mi total confianza, de mi círculo más íntimo. Y ahí entra la Carlita Amargo, que es la persona que ha hecho todos nuestros trabajos audiovisuales, y que gracias a ella y el Cane de Abaddon Studios pudimos grabar los 3 volúmenes a lo largo de la pandemia, que no son álbumes, sino son presentaciones registradas en vivo, que son el volumen 1, el Dame Teo, Dame Muerte, el Tira Piedras Contra Balas y lo Dicen Ahí. Que no son álbumes, sino más EP, cortitos, sí, que pudimos difundir a través del sello, grabados en vivo, con la esencia del en vivo, para que la gente en sus casas pueda disfrutarlo estando, cierto, en cuarentena en ese momento. Y ya después de eso volvimos a los singles y se dio cuando ya pasa la pandemia, que se da esta primera gira afuera a Buenos Aires y Uruguay, después de la pandemia, que antes de irme a Buenos Aires tuve un concierto en el Espacio Artístico Bellas Artes en el centro de Santiago. Era un concierto de despedida básicamente, y cuando vuelvo de la gira me informan que ese concierto fue grabado por completo, sí, de principio a fin, y está registrado en pista y todo. Por lo que dices, es un espacio importante o de referencia ahí, sí, en Santiago. Sí, sí, tiene una historia que viene desde la dictadura, ese espacio, de los pocos espacios en el centro de Santiago que da la posibilidad para lo que los artistas se presentaran, lo cual era difícil porque nadie se quería presentar en dictadura, menos en el centro de Santiago. La gran mayoría de los artistas iban para lugares más lejanos, más alejados del centro. Y este fue de los pocos lugares en resistencia que estuvieron activos. Y ahí tengo viviendo, de hecho, uno de mi grandes amigos, un hermano, que es Orlando Duarte, que asumió el papel de productor de todo este álbum. Y lo dejó, pero como decimos, hermano, a toda raja. Y tenemos álbum nuevo y se estrena mañana, hermano. Y yo ya quiero puro escucharlo. De hecho, el último tema cuenta con sus voces. Cuenta con su aparición. Yo escribí, sí, le había pedido permiso para usar una grabación de un programa en el que habían presentado un tema mío, que lo voy a tocar más ratito, y ese tema está en el álbum. Entonces ustedes presentan ese tema. Buena. Muchísimas gracias. Y le agregamos justo donde ustedes presentan, y después cuando despiden el... Qué bueno. Y bueno, ahí lo van a escuchar, pero el final de ese programa es el final del álbum mismo, porque sí, justo después de la canción, entonces... Qué un honor. Tal, hermano. Qué bueno, un honor. De verdad que sí. Qué bacán. Y eso ha sido los trabajos de larga duración, ha sido estos 3 oficialmente. Este último yo creo que es mi favorito en términos de producción, y además porque se llama 10 años no son nada, seleccionamos lo mejor de estos primeros 10 años, se reduce a 15 temas, donde grabé con mi hermano El Cevita, Speed, Viento de Puerto, en el saxofón. Wow. Y está muy bueno, les recomiendo ahí, si lo quieren escuchar, que vayan al Spotify, al YouTube, sello Dale Aborigen, Hernán Vidal, Cuerpo Manjín, en las redes, y va a estar disponible desde estos días. Así bueno, que eso. Y tanto, lo vamos a escuchar sin duda alguna. Y para seguir con el tema de grabaciones, ¿ha sido muy diferente el tema de grabar pues en directo de un EP o ir hacer grabaciones en directo al hacerlo como directamente a un disco por pistas? Y sí, ¿la diferencia ha sido sustancial o qué? Mira, la verdad llegamos a hacerlo así por nuestras posiciones, la verdad, porque... Como comentaba, grabar un disco conlleva tiempo y dinero, que es lo que menos tenemos. Es lo que más nos falta. Entonces, sí, nosotros llegamos a trabajar en el formato de buscar lugares donde pudiéramos trabajar en lo que llamamos grabar todo al mismo tiempo. Eso tiene un nombre, se me fue ahora. En simultáneo. Vale. Sí. Yo he llegado a he grabado en muchos lugares, hermano, y claro, siempre hay un asunto de: oye, ¿quieres grabar una vuelta antes? ¿Quieren grabar una maqueta para ver cómo suena? Después le damos Bueno, todo eso es plata, por mano. El, ¿cachai? El vamos probando y ahí tenéis media hora, una hora. O vamos por pistas, ¿cachai? Bacán. Si el trabajo es bueno, bacán. Pero nosotros no tenemos tiempo y el dinero para hacer eso. Entonces, siempre hemos buscado lugares donde podamos llegar y grabar todo de corrido en una toma y lugares donde nos puedan grabar en simultáneo. O sea, que la batería quede registrada en un lugar, las voces, el bajo en otra. Y es lo que requerimos para grabar. Por eso también nos ha costado encontrar, porque es lo que requerimos. Por un asunto de tiempo y monetario. Eso no significa que salga más caro, al contrario, es así porque nos acomoda de todos los puntos de vista, po. O sea, nosotros tenemos, mi pega en ese sentido es llegar y grabar a la primera toma. Claro. Esa es mi pega, ¿cachai? Y la pega en este caso el ingeniero o el técnico que está a cargo de la grabación es por registrar toda la primera y ta. Claro. Y todo bien, pues no me salgo de la hora ni de las dos horas, ¿me entiendes? Eso, a eso hemos llegado, ¿me entiendes? Trabajar por pistas, sí lo hemos hecho varias veces, pero se da eso de que siempre hay que dejar cosas para después. Se alarga mucho más. Y se alarga y hay que agregar ahí unos cuantos pesitos, que se entiende por el tiempo de la persona con la que estás trabajando, pero nosotros personalmente tuvimos que llegar al hecho de grabar en simultáneo por eso. Y ahí ya va más mi responsabilidad, más allá de juntar el dinero, que ya ahí se acorta mucho, claro. A la responsabilidad de llegar y tener todo ensayado para llegar, claro. Y grabar toda la primera, pues. ¿Entiendes? Porque claro. Hay mucho hermano sí, que llega a grabar sin ensayar y termina gastando más, pues. Claro. Nosotros aprendimos dentro de nuestro mañoseo y todas nuestras pifias y todas las cosas que hemos hecho a ser responsables en eso. Ensayas a muerte y el día de la grabación... Pues, llegar, grabar y chao. Sí, claro. Sí, sí. Ahí está la plata, hermano, muchas gracias. Estamos. Sí. Muy bien. Vale, no sé si lo hemos comentado esta pregunta que viene ahora. No. El 2021, junto con La Vagancia, has estado trabajando en un superproyecto. ¿En qué consiste? Y si estás satisfecho del resultado. Ah, sí. Bueno, eso partió con las grabaciones, los volúmenes, estos tres volúmenes en vivo. Y la verdad que fue bien importante porque marcó un antes y después en nuestras presentaciones en vivo, hermano. Si bien antes teníamos ya un público, estas presentaciones, estos volúmenes, claro, tienen mucho más el en vivo, el bombo para ir, digámoslo, a moverse, ¿cachai? Entonces, la gente ya que cuando nos va a ver, como es el último que hemos subido, la verdad que ya la gente va predispuesta a vacilar, o sea, yo te explicara nuestras tocatas, weón, allá en Chile, son, puta, ¿cómo decirlo? Harto, muy poco espacio, todo muy apretado, mucho salto, mucha cerveza encima tuyo, mucho desbarre, mucho cariño, estáis ahí con los cabros ahí mismo, ¿cachai? Sí, mucho desmadre y eso se dio después de los volúmenes. Yo creo que los temas que quizás seleccionamos provocan eso y nos hemos movido a partir desde ahí en adelante. Ya ahora nos preocupamos mucho más de la experiencia del en vivo, de dar una experiencia única en cada presentación. No presentarnos tradicionalmente como una canción, otra canción, otra canción, sino ya trabajar en algo largo, una experiencia, otras cosas, otros, buscar otros enfoques. Y sí, yo creo que eso partió después de grabar estas cosas en vivo, como que crecimos mucho como músicos con este proyecto de grabar en vivo. Y la gente yo creo que también lo sintió. Nosotros lo vimos reflejado en el público, al menos, en la respuesta del público, ya en nuestro evento. Afortunadamente puedo decir que se llenan. Llevamos 10 años ensayando para eso, entonces, puta, bien felices con el resultado de esos proyectos, la verdad. Muy felices y parece que a la gente también le ha gustado mucho. Muy así bien. Que eso es bueno. Eso, cuando es recíproco es porque funcionó. Y tanto. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a otro tema. ¿Qué, uh-huh. ¿qué es lo que nos has preparado para continuar con buena música aquí en el Pim Pam Pum? Sí, voy a, de hecho, tocar un tema que es un single nuevo que tenemos ahí en el sello para que lo vayan a buscar. Se llama Despecho y es para toda mi gente de allá de donde soy yo, pero creo que se puede aplicar a cualquier región y a cualquier... ¿Cómo le llaman acá a una persona que no es de capital? ¿Que no es de capital? Que no es de capital. A ver. Hostia, no sé si tenemos... ¿A qué te refieres? ¿Que no es de Barcelona? Pueblerino. Pueblerina. ¿Que es de pueblo? ¿De un pueblo más pequeño? Claro, allá, por ejemplo, de región. ¿De región? De pueblo, sí. Sí, aquí sí. Es de pueblo. Sí. Le llamamos que de pueblo nomás. Ya. Sí, son gente de pueblo. Que no eres sí. de una gran urbe, no eres de ciudad, es. Que está bueno. más moderno, ¿no? Sino de pueblo claro, más... aquí tenemos una. Y entonces, pues... O eres de Barcelona o no, un poco. O una ciudad grande, sí. Sí, pero las otras grandes tampoco es que sean... ¿No? Tarragona, Girona... Bueno, no sé. Pero tampoco es que ser de Sabadell ser de pueblo. Ser de pueblo. Se entiende es, como algo es. Más rural. Sí. Sí. Eso es. Bueno, para toda mi gente de pueblo, con mucho cariño de alguien que viene de un lugar igual. Despecho. Tuya he visto antes y han jugado antes con mi corazón. Por eso hoy les veo danzar. Por eso hoy les veo danzar. Escapando del daño que no me merezco, me doy cuenta que no estoy para esos juegos. Subo al monte y me olvido de lo dicho. Rutas nuevas abro esta noche. Chispas de leña bajo las estrellas van quemando el sabor de sus labios. Se mezclan con el humo negro de mi calle y la galaxia de su pecho. Fácil de hablar de algo que no has vivido, de cualquier historia ajena, de pueblo chico. Entonces dime, oh tu genia pueblerina, que hay de tu pasado. Imposible vivir así, entre tanto carroñero, apuntándote con el dedo. Y su lengua suelta todo lo que tiene. Vendo, vendo historias ajenas, rasguño tu alfombra. Porque me crean. Oh yeah. ¡Qué máquina! ¡Qué buena! Espectacular, Hernán Vidal, aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 425 per a totes vosaltres en directe. Muy guapa, muy guapa. Muchas gracias, compañero. La verdad es que llevas faena en las espaldas y se nota en cada uno de tus temas. Muchas gracias, hermano. Vale, pues si os parece bien, anirem amb la darrera ronda de preguntes. Luego acabará Hernán con un par de temazos que aún tiene reservados para todas vosotras. Y la primera de las preguntas dice así: ¿Cómo es tu proceso de creación musical? ¿Cómo compones tus temas? ¿Qué haces primero, las letras, luego las músicas? ¿O no? ¿Va entrelazado? ¿Cómo lo haces? Yo creo que... un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito de esto, de esto, otro. Un poquito este menjunje igual a veces. Es un juego para mí a veces el crear estas canciones. No lo digo un juego viéndolo como de... como, lo hago así como voy ando. No. Me refiero que me tengo que forzar para que salga una buena canción. Pero intento no presionarme. O sea, puedo tener 3 acordes que me gustaron y usarlos 5 meses después. Como puede ser en el momento, o puedo escribir una pura frase. Me pasó el otro día que había escrito 2 líneas de algo que se me había paseado por la cabeza estando en Uruguay, Y la canción la hice como hace 2 semanas, ¿cachai? Y esto fue en enero y la hice ahora. Entonces es muy irregular el proceso que llevo, pero... Pero no se tira nada. O sea, lo que pasa es que yo suelo escribir sin la intención de hacer una canción, porque a veces cuando me propongo hacer una canción me quedo en blanco. Creo que no soy el único al que le pasa, pero por lo general solo tengo que escribir. Escribir primero, después darle algo ahí. Pero también me mueve mucho la melodía. Ya, entonces a veces hago una guitarra y la melodía, y después le voy agregando letras. Te ayuda la melodía para luego crear letras. Sí, pero la verdad no te podría decir de cómo ocupo esta receta o esta otra receta. Es un pájaro bien sin plan de vuelo. No te podría dar como mi ¿cómo se llama esto? Tu receta. Claro, es ya secreto del chef. Claro. Qué grande. Y como comentabas antes, desde inicios del 2020 formas parte del sello Dale Aborigen, sí, de Valpo, que antes era Alimapu. ¿Cómo resumirías tu experiencia con este sello? Desde que, como les comentaba, desde el momento en el que comenzó la revuelta y todo lo que vino la pandemia después, prácticamente yo le debo el que mi música se siga escuchando en este momento a mi compañero Alejo, porque yo no manejo ni manejaba o no estaba al tanto de lo que era toda esta distribución digital. Antes de hecho, la relación que teníamos con él partió porque previo era taller de Aborigen, que era uno de los talleres más, digamos, accesibles para los músicos puedan imprimir sus discos en Chile. Entonces, por eso llegó me llegó su contacto por otros compañeros que habían trabajado con él. Y claro, de repente a mí, yo había firmado con un sello antes, pero nunca hubieron frutos ahí, nunca la verdad trabajaron mi material, fue como que entré y está, nada más. Y el Alejo, digámoslo, que ya era una persona que sí está metida en el asunto, que sí tiene la intención de tirar para arriba a los cabros porque cree en nuestro proyecto y conoce y viene de mí mismo, en realidad somos lo mismo, solo que trabajamos de distintos puntos, pero el fin es el mismo, el propagar la música, el mensaje. Y aparte que es una persona que no tiene estas barreras musicales, o sea, en este sello puedes encontrar desde ska, hip hop, jazz, la weá que hago yo. Entonces, eso yo creo que es como el toque de que te da a entender de que en realidad no es necesario solamente hacer crust, hacer punk, hacer hardcore punk para transmitir este mensaje. Como digo, no cuenta con esas barreras ni esas fronteras musicales. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros somos una piedra en el zapato para la policía musical, ¿cachai? Entonces, música combativa, le llamamos. Claro, claro, y es el único sello que vaya a encontrar auspiciando el disco de José Moraga, por ejemplo, que es un trombonista de jazz, y que te va a decir, el jazz también es resistencia, hermano, ¿cachai? En vez de llevarte a un club chiquito, ¿cachai? Y darle el corte de jazz teórico, allá el jazz del puerto es otra wea, ¿cachai? El jazz porteño va de la mano con todo lo que se vive en la calle. Los músicos que trabajamos en las calles de Valparaíso trabajamos a la par con los ladrones, o sea, nosotros venimos de otro mundo, hermano, y el Alejo viene de mí mismo. Entonces es bueno trabajar con una persona que está ahí, a la par. Entonces yo creo que eso lo diferencia de muchas otras personas. Como te digo, a mí me la vendieron la pomada caleta, que firma acá, que el sello, y nunca vi ni una weá, ¿cachai? Acá hay una persona que sí está ahí escribiéndote, oye hermano, ya, ¿cómo estamos? El disco ya, por nada, envíame la weá, ¿cachai? Está, ¿cachai? Una persona que está ahí, ¿cachai? Está ahí pendiente, ¿cachai? Claro, sí, pues. Y le da otra intención también al asunto, pues. Le da otro color, la gente lo nota, es un sello bien cercano a la gente que igual sigue el sello, ¿cachai? Entonces, puta, eso ha sido bien, eso ha sido mi experiencia básicamente con la familia aboriginal, de la cual estoy terrible feliz y orgulloso de ser parte, porque soy más encima el único de la Patagonia ahí. Bueno. Y de repente llegar a Valparaíso y que la gente a veces esté presente frente a otra gente, oye, este es Hernán, hermano, el loco acá del aborigen, y los locos, bueno, hermano, bacán, así, porque el sello más ficha allá de Valparaíso, sí, entonces sí. Para nosotros es, puta, para mí esa weá es bacán, ¿cachai? Y aparte que, como te digo, no hay figurines en la weá. No, ¿cachai? No hay estrellita, ¿cachai? Ni nada de ese cuento de la narcofarándula, no, hermano, no. Pura música, mensaje, hermano, para luchar, gozar con conciencia, hermano. Y eso es lo hermoso, que se mantiene ahí y que vamos para arriba, hermano. Vamos claro para arriba, sí. Nos escuchan caleta, compañeros y compañeras, y vamos para ahí difundiendo el mensaje y para arriba, porque sí creemos en el oficio de la música. Varios de nosotros vivimos de esto hace muchos años y estamos en esa de seguir y que cada vez estemos mejor cada uno, pues, claro. De poder vivir tranquilo. Esta es nuestra vida, nuestro oficio, lo respetamos como tal, y eso es lo bueno, que el Alejo es una persona que cree en nosotros y que tiene la intención de ayudarnos a poder concretar nuestros objetivos con todo esto del oficio de la música, y todo eso en el fondo nos va a llevar a tener una vida más llevadera, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo positivo, ¿entiendes? No. Y es súper bueno que al final sea, pues haya tantos estilos ahí mezclados haya de todo, ¿no? Que al final a veces a muchos sitios hay pues un solo estilo musical, ¿no? Y ahí a muerte, no sé qué. Guay, esto que se puede abarcar y que haya tantos estilos es muy enriquecedor. Y si nunca... tenemos un reto aquí, el Mestre Teclas tiene un reto de encontrar un tango vegano. Si nunca oyeras un tango vegano por ahí, por lo que sea, que a veces la vida es así, de sorprendente, pues escríbenos, nos lo dices rápido. Porque... por ahí va a aparecer algo. Y tanto. Sí. ¿Quién sabe? Y luego... más que ya exista. Seguro, pero... hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Es un reto, es lo que... lo en que Argentina. Tiene. En Argentina yo me tinca que hay algún tango vegano. A ver, a ver. A ver, a ver, pues... ponelo para acá, que necesitamos... Yo creo que por ahí puede haber algo. Y luego, ya para seguir un poco con la entrevista, luego de toda esta ruta que estás inmerso por las Europas, digamos... más allá, ¿tienes algún plan de futuro, conciertos más allá de este tour, digamos, o nuevos trabajos o retos, objetivos que tengas marcados, proyectos? Mira, la verdad, llevo tanto tiempo trabajando en este circuito que estoy viviendo a partir del día de hoy, que ahora estoy concentrado en esto, en dar lo mejor en cada presentación que tenga. Porque no sé cuándo se me vaya a dar de nuevo, y vengo, como hablábamos de antes, vengo del otro lado del mundo y del final de ese otro lado del mundo. Entonces vengo muy muy concentrado en cuidarme, en llegar bien a las fechas que tengo que llegar, para poder dar, como digo, lo mejor de uno, comentar las realidades de uno, el compartir. Entonces estoy un poco muy más centrado en esto que después, pero sí, yo creo que llegando a Chile voy a tirar un par de fechitas por el sur, que no voy a hacer todo tiempo, lo que es Concepción, Osorno, quizás Valparaíso, Santiago, por supuesto, pero más allá de eso no he planeado mucho. Ah, bueno, ahora estamos en un proceso de votación popular para participar en un festival que se llama Bustaco, que es un festival que dura 3 días allá en Parral, en Chile. Un festival, como digo, 3 días, donde está presente todo el underground, Bandas también muy buenas, consagradas también. Y este año, bueno, un festival que lleva ya muchos años, y este año postularon más de 1000 bandas. ¡Fua! Y nosotros quedamos en la preselección. Wow. Y ahora estamos, de hecho, ayer empezamos ya a publicar todo para que la gente pueda votar por regiones. Puedes elegir a uno por todas las regiones. Y estamos en eso, la verdad, vamos con harta fe. Hemos recorrido el país presentando el trabajo por hartos escenarios, por hartos barrios. Así que esperamos que se acuerden de cada vez que uno llegó para allá a tocar, para que hagan clic ahí en... la verdad, vamos con harta fe, con harto cariño. Mucha gente nos ha escrito, mucha gente ha votado, y si no se da ahora, se hará la próxima vez. Uh-huh. Es así, no hay mucho tiempo como para echársela en el caso que no dé, porque eso va a abrir la puerta a presentarse en otro lugar si no es ahí. Entonces, pero ese lugar sí estamos, como nos gustaría mucho tocar ahí. Estaría muy bueno, porque aparte que va a ser una puerta, porque si quedamos nos pagarían los pasajes para llegar desde en avión para allá. Wow. Entonces, si logro traerme a mi banda de Punta Arenas, podemos sacar fecha en otras ciudades también, hermano. Claro. Abriría puertas. Y con las monedas que hay, porque también hay una buena platita ahí para la banda, también podemos gestionar otra gira. Entonces estamos muy, muy concentrados en eso. Ojalá se dé. Y si no, bueno, para el año que viene. Pero eso, tocar lo más que pueda, aprovechar el impulso. Yo ya vengo aquí con harto impulso, con toda la energía guardada en todos estos años de pandemia que se dieron. Aparte que yo vengo de la ciudad en la que nacen los vientos, entonces yo ando con un impulso permanente. Y después voy a volver con todo esto que voy a llevarme de aquí para allá. Entonces yo cacho que voy a tocar mucho cuando vuelva. Me atrevo a decir que de todo ese tour, todo este tour que justo empiezas ahora por toda Europa y así, de ahí te saldrán vivencias y historias. Sí. Y así que seguro que saldrá por lo menos un disco o unas cuantas canciones de las vivencias estas. Ya empecé a escribir, de hecho. Empecé, sí, weas que me han pasado ya. En el aeropuerto de París ya me pasó una gracia ahí me tocó, no sé qué hacía un policía español, hermano, en Policía Internacional ahí en París, lo caché por su acento. No es que andaba una polera de gato. Y la chica de policía, la que estaba sentada ahí, de lejos me hizo así como, miau, y así. ¿Sí? Y yo, claro, me empiezo a sonreír con la era policía, yo supongo. Y otro policía vio esta situación, pero ya era joven, y este era un policía viejo así. Y un loco llega y se para al lado de ella. Así como, ¿qué está pasando acá? Así. ¿Qué haces, no? Y claro, yo intentando con el muy muy poquito las palabras en francés que manejaba, le explicaba a la chica, se llama reservación, toda la weá, así, mis papeles. Y el loco me habló en español. Me dice, por su acento lo entendí, pues me dice, y con estos euros no haces nada, ¿qué pretendes acá? Y yo le respondí a la chica policía, le respondí a ella en francés, pues, j'arrive un noi, me quedo una noche, lundi je vais a Barcelona, solo me quedo una noche y mañana voy a Barcelona. Entonces la verdad, la cantidad de euros me los paso por el culo, güey. Y la loca me dice, trovía, pa, y me pasó los papeles, tal, bienvenido, pasa. Y el policía así, ¿y cuándo? Barcelona, ¿cuándo te vas a Barcelona? El lunes. ¿Y cómo te vas a ir? Así pidiendo, no, mi pasaje en bus, acá está mi pasaje, yo impreso, preparado para todo. Ay, te vas a ir en bus. ¿Y cómo te...? Bueno, pues eso ya es guamía, hermano. Eso ya es guamía. Si me quiero aplastar el culo 17 horas, guamía, ¿cachai? ¿Me está usted interrogando? Y ya de ahí, cuando iba en un bus camino al estadio de París, ya me fui escribiendo algo respecto a eso. Hombre. Una situación que a mí me ha causado gracia. No es que esté escribiendo cosas de enojado, ¿no? Siempre desde lo cómico y la experiencia. Si en realidad no, tampoco es que me haya pasado algo. Son cosas que de repente... no lo veo como algo malo, sino que me dio la instancia para escribir algo también. Y tanto. Uh-huh. Sí, la verdad, pura buena onda. Vale, a ver, una de las últimas preguntas que tenemos. ¿Qué redes sociales utilizas? Por si la gente quiere buscar trabajos y así, ¿dónde se puede encontrar? Solamente manejo lo que es el Facebook y el Instagram. Ahí es donde más llegada hay y reacción también de la gente. El Instagram lo ocupo más que el Facebook, sí, ahí hay una respuesta más certera de la gente. Y mi trabajo, además, Facebook Hernán Vidal, Instagram salgo como Coipo Manjin, pero igual si buscan Hernán Vidal voy a aparecer. Y para la gente que no le interesa seguirme a mí, sino solo escuchar la música, les invito a seguir al perfil del sello Dale Aborigen, donde están mis discos, los singles, todo lo que son los álbumes, presentaciones en vivo y la música también de todos mis compitas de la familia aboriginal. ¿Eso que es una web, es un canal de YouTube? Sí, tiene canal de YouTube, Spotify. Spotify yo creo que es nuestro fuerte. Ahí es donde se está difundiendo mucho material. Aparte que es bacán porque es solamente música. No, nada que comentario, ni buena mala onda, que me gustó, no me gustó. No, puedo escuchar lo que quería escuchar. Entonces ahí está todo el material. Aparte que también nos sirve a nosotros porque está monitorizado, entonces las reproducciones nos ayudan a nosotros a tener ahí un pequeño ingreso que nos ayuda para seguir grabando cositas, para seguir pagando algún pasaje o la luz. Muy bien, Hernán, acabaremos aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el Pim Pam Pum. Acabarás tocando un par de temas que has escogido para... Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Sí, o sea, ha sido un gran placer tenerte hoy para toda la gente que escucha el Pim Pam Pum con todas nosotras. ¿Con qué te vas a despedir? Podríamos tirar los últimos dos temitas. Me voy a tocar un tema que es nuevo, entre comillas. No le he puesto un nombre, pero ya de repente por ahí va a aparecer, así que lo voy a estrenar acá. No lo he tocado en vivo. No lo he presentado, así que... Una primicia. Esto sí, lo voy a presentar acá. Con mucho cariño ahí a mi gente de la ciudad de Los Vientos. No, todavía no se llama. Tech, la habíamos puesto, pero por ahí va a ir cambiando. Presenció tanta oscuridad como aquella noche cuando la luna con su lágrima rebalsó aquel que solo ella sabía sería el último vaso, aquel que solo ella sabía sería el último vaso. Ahora soy parte del viento. Soy la nieve que trae recuerdo. Y en la revuelta soy el fuego que cerrará tus calles. Soy el ruido que oíste en la noche, que de día te protegerá. Nido de carroñeros hambrientos, malcriados por el frío, gargolando una ciudad en tierra bañada en sangre. Y te amargo sigue ahí esperando en su ventana mientras otros necios lloran a un demonio vestido de cura, cura, cura. A un demonio vestido Gracias. Y bueno, para despedirme, muchas gracias. No venía preparado, pero bueno, perdón. Gracias por la invitación, compañeros. Espero tomar voz a Viure. Que visca la revuelta, visca el Sinmigrants. Gracias. Hace días que no duermo tranquilo. De noche te veo a mi lado, de día al lado de esa catedral. Hubiera disfrutado ver arder. ¿Cómo explicar que pateo lagrimógenas como si cayeran frente tuyo? Esperando darle la jeta a ese yuta maldito. Esperando darle la jeta a ese yuta maldito. Al bastardo sigue órdenes que te hostiga. Lo dejaría como Natalia a su comisaría. Y ver cómo sonríe mientras se quema. El bastardo sigue órdenes que te hostiga. Ay, compita, al fin veo la ciudad arder. Y los carros policiales ya no aguantan más mecha. Ay, compita, la revuelta no es lo mismo sentir. Yo pongo el pecho a la bala. Cuando te pido que tengas cuidado, es por la yuta que mata, que viola a las compas y desaparece a los cabros. Yo sé muy bien que tú te cuidas sola, pero no confío en policía y su coca. Suenan Santa Julia, balazo y sirena. De boca mi arma despierto, que vecino de la ermidad. En una noche combativa me despido por si no vuelva a tu brazo. De la 11 de Arica a la 18 de Punta Arena no quedará ningún monumento. Y nuestros muertos se ven en el fuego. De la 11 de Arica a la 18 de Punta Arena. Ay, compita, al fin veo la ciudad arder. Y los carros policiales ya no aguantan la mecha. Ay, compita, la revuelta no es lo mismo sentir. Ya pongo el pecho a la pala. Por ti, pase lo que pase, ya nada fue en vano. Corriendo en la noche en un puerto incendiado bajo la luz de la luna. Compita, al fin veo la ciudad arder. Arder. Libertad a los presos por luchar, compañero. Ni un día más en la gana. Muchas gracias. Un saludo a todos mis compañeros presos y con secuelas de la revuelta. Salud. Increíble. Espectacular. Wow. Genial, Hernán. Un placer haber compartido este espacio radiofónico musical contigo. Vuelve siempre que quieras. Ya sabes dónde tienes una casa abierta de par en par para que nos puedas mostrar siempre tu buen arte, tu arte de música combativa como la que nos acabas de ofrecer. Una pasada, la verdad es que nos has dejado un poco sin palabras, sí. de estos dos últimos temazos que te has tirado. No, muchas gracias, compañero, y quiero aprovechar de mandarle un abrazo muy apretado a mi compañero y amigo ya de acá, de varios acá en la casa, el Petico, que hizo posible gran parte de este circuito. Un hermano ahí que ha estado activo de muchos años en todo lo que fue el rap anarco, el punk rock allá en Chile, un historiador con muchos años en la wea. Así que, no, muchos cariños para él, que gracias a él yo estoy acá hoy en día. Y a todo este gran equipo, chiquillos, por poder concretar todo esto. Nos escribimos hace unos años, gracias a la música que sí. Llegué aquí. Pusimos una canción y a partir de ahí nos empezamos a seguir por redes y se dio todo, sí, sí. Nunca pensé que iba a estar acá, poder tocar hoy día esta canción acá en vivo y poder dedicársela a mis hermanos, con mucho cariño a Orlando Duarte, que hizo posible el disco que se va a lanzar mañana y que es un hermano con el que estuvimos día a día en la revuelta y que todavía está con secuelas. Mi compañero tiene 3 balas acá en sus piernas, compañero, y el loco está ahí activo, hermano. Yo le debo mi trayectoria a él. Él fue la persona que me sacó a viajar a la ruta, que me presentó, él me llevó a las Ocupas del sur de Chile, hermano, y gracias a ello empezó a armar toda esta red. Así que aprovecho a mandarle mucho cariño a todas estas personas. Muy bien. Y muchas gracias aquí a la Pim Pam Pum y a Radio Trama y a Can Casablanca por el espacio. Uh-huh. Y bueno, nos vemos mañana en la fábrica. Y tanto, allá a Esplugas, ahí estaremos, claro que sí. Muchas gracias. A ti. Continuaremos con el programa, te puedes quedar todo el programa, encantadísimas de que sí, lo hagas. Por supuesto, sí. Y tiraremos unos temillas, pero primero, previamente. Meto cuña, sí. Y seguimos. Eso es. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, doncs després d'aquesta actuació i aquesta entrevista tan xula que hem fet amb l'Hernán Vidal des de la Patagònia Rebel, continua el Pim Pam Pum, continuarem amb una miqueta de més música, però abans de la música us volem anunciar ara el Santa Sardina Fest, que és el dissabte 9 de juliol a Sabadell, amb Correbarça a les 7 de la tarda a la plaça de les Dones del Tèxtil, amb la xaranga Tinant Loban. A més, a les 9 del vespre hi haurà la sardinada amb opció vegana a la plaça dels Ferrucates de Can Feu Gràcia i també a les 9 del vespre concerts amb P. de Bonen, Acció Limón, GNUDJ i DJ Kaski, no hi falteu. I a nivell musical, la primera cançó enllaunada efectivament de la tarda, efectivament. Comences tu, Isma, amb què... Mira, arriben al Zoo, aquest col·lectiu musical valencià nascut el 2014 a Gandia, que se centra entre el rap, el hip-hop, el rock i l'ska, però també mesclen ritmes electrònics. Les lletres de les seves cançons tracten qüestions polítiques i socials d'actualitat, com és el cas d'aquest mateix programa, i els integrants de la banda són Toni Sánchez, Pancho, Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Héctor Galán i Nacho Ciscar. Us portem l'últim senzill que ha tret la banda, és una sàtira sobre la simbologia que envolta la bandera espanyola i la majoria de la gent que l'enarbora. El videoclip va ser rodat als Molins del Coblàs, una vila de luxe, a Xàbia, i al camp de golf Oliva Nova. En ell apareixen el Pancho i l'Arnau transformats en uns particulars Quixot i Sancho Panza, i és un temazo que porta com a títol Panya. Ok, Panya siempre. Panya, ok, hey, yes. España siempre, vientos y placer, Real Madrid ganador de Copa. Yo querría ser aquí un gran hotel junto al mar, destrozar las rocas. Mr. Marshall, ve, how are you, my friend, portaviones al cel, it's Oka. Mira que este mel que pequeu passem, deixa estar que ara això no toca. Parador dels senyors d'Europa, caciquillos vinguts a més, molt de trepa passant la mopa. Barra lliure pa fer l'idiota, mal negoci per als cambrers, bon negoci pa cul o boca. Panya más panya que nunca, panya el congrés, panya el banc, panya totes les escoles, panya els cossos policials, panya des de la prehistòria, panya l'època feudal, panya els carrers i a les grades, panya filant el punyal. Mafiosillos de puro y copa, señorets de misa y burdel, militars repartint estopa. Defensors de l'euro i la OTAN, el panal de la rica miel, armament, formigó i farlopa. Panya más panya que nunca, panya al Congrés, panya al banc, panya a totes les escoles, panya als cossos policials, panya des de la prehistòria, panya a l'època feudal, panya als carrers i a les grades, panya filant el punyal. La plaça està barrota, feixistes amb la malsa, van amb la pítera a un fla, la verge corre espanta. Jo em defenc amb pistoletes d'aigua, carregades amb por i aiguardent. Tan bonica com eres d'Espanya, i tant que ja que s'estan fent. La plaça està barrota, feixistes amb la malsa, van amb la pítera a un fla, la verge corre espanta. Jo em defenc amb pistoletes d'aigua, carregades amb por i aiguardent. Tan bonica com eres d'Espanya, i tan lleja que t'estan fent. Tema Zarrangano del Sol, l'últim cantret, la veritat és que és un canyardo aquest panya que no podia no passar pel pim pam pum i així ha començat la música enllaunada en aquesta edició 425, especialíssima amb l'Hernán Vidal que el tenim aquí i que ens fa molta il·lusió també que pugui estar, a més de l'actuació i de l'entrevista també, pues, veient com fem. Clar, aquí és el que programa. Aquí a veure el programilla i així xerrem molt amb ell entre cançó i cançó. Clar que sí. Molt bé, seguim amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que tira la seva primera bala. Vinga, la meva primera bala és una secció NASA, és la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Foteu-li! La secció Foli Seitan és una secció on cada setmana presento un tema que és con la letra a favor del veganisme, d'una manera o d'altra, però que la temàtica és esa. I en aquesta ocasió torno a portar un ja vell conegut, podríem dir, d'aquí el pim-pam-pum, és el I An Ideal, que aquesta persona que fa hip-hop, fa rap, i en aquesta ocasió he triat una cançó que es diu Vegan For Life, i mira, és la meva primera aportació musical al programa, així que fotem-li canya. Foteu-li, Seitan! Foli! Ah, sí. Falta un tango. See in the light and turn me vegan for life. Vegan must riot. No meat and no cheese in my diet, just vegetable season with spice. I boil it, steam it or fry it. Viva pasta, couscous, quinoa, with beef and some rice. Fruits and seeds in the side, that is protein at its height. Has me feeling alive, no need for these vegans to die. Why? For we can survive of Mother Earth, she abundantly has supplied each season with life. So let your food be your medicine, for that is healing prescribed. It's also cheaper to buy, or it could be free if you try to grow it yourself. You just need some seeds and some light, water and pure love to keep it alive. Self-sufficiency is the key to survive. There are many alternatives you've got to seek and you'll find. I'm just giving you a piece of my mind. I believe that we should free the confined, for many humans are being unkind. I know everyone will stop eating meat, for many really are blind to the separation that the meat and dairy industry is behind. I don't see it as fine. No. But we have the ability to decide what we want to buy. So don't invest your earnings in murders for effing burgers. Bring peace in your life and really defy the media's lies and see that it's green you decide to choose. Don't believe me? Read and see science proves that reading is right and clearly is wise. For the human anatomy isn't for consuming that packaged meat that's produced in a factory. It is proven to damage seed. It's the root of the cancer's peaks. So start removing it gradually and start doing things naturally. On animals they're testing, and yeah they do it for vanity. I don't actually get it, truly it baffles me. How can they do this brutality? It's inhuman and savagery, and still some will contribute to it happily. Buying a produce that is actually been used in the lab on beings, being abused like they have no feelings, while the scientists are fooling with gadgetry. Those doing it must be losing their sanity, because it is sick and it's twisted, it is sadistic and wicked. I wonder why it is existing, it is a business that's vicious. I can't bear to witness the killing, so yeah, my mission's to script this. To vision their position and fix it. You've got the decision to pick things, to see that in your fridges there isn't a pig or a chicken. You won't want a corpse in your kitchen after being given this wisdom. It is common sense for anyone with consciousness who wants to live positive. What gives us dominance to hold these species hostages and turn them into sausages when we can eat some oranges? You are what you eat, and me, I am not a pig. Natural, not a cannibal that is wanting ribs. Why we not taught foraging? For they be profiting off our incompetence when we are shopping quick. So there's a lot to change. Be vegan for life if you want to save these beings that die at a colossal rate. To be as a side that is on your play. Me les has vista, eh? Després del zoo, déu-n'hi-do, eh? Sí, bueno, la teva era una mica més animada. Potser fins i tot m'hauria pogut haver tirat la... No, però bueno, tant... animada però diferent, o sigui, musicalment molt més activa i molt més festiva, no? Aquesta era més contundent, no sé. Bueno. An Idol és també... Ai, An Idol, aquest li fot canya i sempre amb lletres combatives sí. Ben punyants, clar que sí. Molt bé. Abans de seguir cap al Manolo o al Pau, deixa'm dir també una info a mi. A veure, un moment, m'ho feia més petit. Això, ara continuarem emplaçant-vos a un acte ineludible com és la presentació de La Traca, coordinadora antirepressiva de Terrassa. Dissabte 9 de juliol a la plaça Ricard Camí es farà la presentació i també xerrades, Cants de la Llibertat i concerts amb J o J Balas, el nostre amic Marcus FM. Epa. I el Juan Jazz i també Freedom Fighters Selecta. I tant, i tant. Una bona vetllada. Nou també, col·lectiu que es presenta. I molt important, això, un nou col·lectiu, que ja l'últim dia de festa major, el seriós, dilluns, no seriós. Sé si ho he vist per les xarxes, sí, sí, sí. Però hi ha un... La pasma tonyina a la gent, la sí, mare que els va parir. Sí, sí, sí. Ah, sí, eh? Hi ha com sí, una, sí, sí. Una tradició que s'està com implementant, encara no és una tradició de llarga durada, però hi ha una tradició que és el dilluns, que és l'últim dia de festa major, que és festa a tot Terrassa. A l'acabar es fa com una macarronada, sí, de que la gent es porta els macarrons d'allí, i es fa una baixada, bueno, hi ha una baixada i et tires per allí, bueno, que menges macarrons per passar la ressaca o el... Que tampoc, no? La festa, que tampoc és massa... I després tu passes bé allà fent el tonto. Això allà al parc de... A Valpa, sí. A Valparadís. Sí. Doncs aquest any van aparèixer els munipes i van començar a tocar els collons, però no només els munipes. Primer van aparèixer uns munipes, però després van arribar reforços, diversos cotxes més, i es va muntar allà un cristo pegant a gent. O sigui, sí, sí. Jo he vist un vídeo d'un noi estirat al terra rebent i rebent cops de porra, sí, sí, al sí. Cap estirat al terra, o sigui... Ah, uau. Sí, sí, sí, això no. Dilluns al més migdia? Més explícit que això. O al, hòstia, ara a no sé l'hora que era. Bueno, és igual. Però bueno, ho podeu buscar a les xarxes i hi ha l'explicació Bueno, en fin, que la gent... que aquest col·lectiu anti-repre s'estrena també just a, sí. a bona hora, perquè... El més calent és a l'aigüera. Joder, tio. Molta sort, molts encerts a la gent de la Traca, a Terrassa, que no deixin passar ni una aquesta gentussa en placa i rei, des d'aquí tot el nostre suport, clar que sí. Molt bé, doncs després d'això, qui va? Tu, Manolo, primer o...? Sí. I deixa'm comentar que a Terrassa també hi havia el SAT, no? La solidaritat sí, sí. antirepressiva de Terrassa, no? És arran no sé si és una evolució... Es veu que és arran de diverses coses que han passat entre el tema independentista de l'1 d'octubre, que hi ha doncs, molta gent va entrar allí, i altres casos que han hagut a Terrassa, els col·lectius d'immigrants, que com es diuen, els Terrassa sense murs, sí. i altres col·lectius, arran de diverses coses que han anat passant arreu del territori, s'han creat altres mogudes, no només el SAT, que ja fa molts anys que estan allí, i s'ha vist com la necessitat de fer com un nou col·lectiu que no sé si serà ben bé una coordinadora, però per entendre'ns tots no és com... S'han ajuntat Pinta. Gent que venen ja d'altres sectors, que ja estan ben actius, però s'ajunten per fer... Bueno, no sé. Com més ampli, no? Com més ampli, més ampli. És un col·lectiu antirepressió encara més ampli. Encara més del que ja era ampli, però encara sí. més. Sí, sí, sí. Molt això és el que tinc entès, perquè tampoc no hi ha anat cap assemblea d'això, però bueno. Bueno, des d'aquí els hi donem la benvinguda. Mireu, jo abans de tirar la meva primera cançó m'agradaria fer un petit record a la companya Luisa Toledo Sepúlveda, que el dia 6 de juliol va fer un any que va morir, i el record és des de les paraules del company pres Marcelo Villarroel des de Xile, que diu així: són paraules por i para Luisa des de la cárcel. Hace 36 años en las calles de Santiago estaban marcadas por el gris opresivo de la dictadura y su modo enfermo de vivir y gobernar. La larga noche de Pinochet en la que vivimos todas, quienes venimos de aquellas generaciones, gozaba de muy buena salud torturando en sus cuarteles, desapareciendo en la inmensa oscuridad del mar, imponiendo un sistema económico, cultural, un dominio para la superexplotación, aniquilando a quienes se oponían con todo, rebelándose con las armas de la vida ante la negación de vivir como esclavas. En este contexto, el Eduardo y el Rafa habían sido asesinados un año antes, y luego el Pablo, que junto a otras jóvenes combatientes de entonces, se transformaron en un fuerte motivo más para encender la llama de la rebelión, convocando a la juventud combatiente. En medio de este dolor y rabia organizada, comenzamos a escuchar la voz de una madre y un padre que rápidamente sentimos compañeras. Desde distintos territorios comenzaron los llamados a organizarse y combatir. Por todos los rincones se replicaba la voz de Luisa Toledo Sepúlveda, la voz de una mujer pobladora que abrazaba de ternura con su presencia a todas las encapuchadas de entonces, disparando palabras certeras al centro de la indiferencia. La Luisa, nuestra abuela, la compañera, madre de la subversión y la juventud combatiente, se mantuvo firme y persistente en un camino que apunta y apuntará hacia la necesaria y justa venganza. La voz de Luisa y su presencia cómplice se extendió por todos los rincones de donde la ilegalidad subversiva, armada y rebelde se fue multiplicando, reproduciendo y asentando como expresión real de una cultura de guerra social que se fue encontrando con el Weishan. Las rebeldes que se levantaban y se levantan en estos territorios te abraza y acompañan en tu larga marcha por tus hijas y por todas las que han partido al Wenumapu. Diferentes corrientes y microculturas de resistencia han escuchado con atención sus palabras y seguido con profundo respeto su ineludible ejemplo en su actuar, hablando por las presas, defendiendo y dando cara por las huidas y fugadas, alentando la necesaria y urgente autodefensa armada organizada en todos los espacios, alentando la hermosa violencia antiestatal, ganándose un respeto único por todos los rincones donde hoy lucha memoria, resistencia y subversión. La Luisa subversiva, la abuela, nuestra madre y leal compañera de voz firme y verdadera, se mantiene entre nosotras, viviendo la guerra al mundo podrido de este sistema, al perverso sicario que asesina la tierra en nombre del capital, reproduciendo miseria en lo material y espiritual que es lo que nos rodea. La Luisa vive en quien pelea y en las palabras de fuego convertidas en balas de venganza certera hermosamente violenta. Gracias por haberme permitido llegar a tu corazón, a tu hogar, por conocer tu inmortal Nehuen, por dejarnos caminar junto a ti, por tus cariños y palabras, por tus cómplices lealtades, amada madre compañera Luisa Guerrera. Luisa Toledo Sepúlveda, vives en el Huechán y la guerra social en la lucha rebelde y antiautoritaria, autónoma, subversiva y anárquica por siempre. Desde la cárcel siempre puño en alto, hoy peleando contra el nefasto legado, la podrida justicia militar de Pinochet que aún me mantiene prisionero. Hasta la liberación total, mientras exista miseria habrá rebelión. Amulepe Taín Huechán, prisioneras subversivas anarquistas y mapuche fuera de las cárceles ahora. Parábolas de Marcelo Villarroel Sepúlveda desde el módulo 1 de alta seguridad en la cárcel empresa de la Gonzalina Rancagua, julio de 2022. Ja ves, tot el nostre record, tot el nostre donatge cap a Luisa Toledo Sepúlveda. I avui més que mai, pues, en el seu record, a més avui aprofitant i de manera quasi casual que tenim l'Hernán aquí des del territori dominat per l'estat xilè. I per acompanyar aquestes paraules us porto una cançó d'un company que abans també parlava a l'Hernán, d'un grup que es diu Sulfato de Mierda, que ja he portat algunes vegades, que canta el Petico també. El Petico, company que abans parlàvem amb l'Hernán, un company que tenim en comú des d'allà. Avui li has fet un programa a la mida de l'Hernán, una sí. Mica, sí o no? Des de Xile, bueno, con amor. Una mica. Clar que sí. I us porto això, Sulfato de Mierda, amb un tema que es diu La Marmota Punk, que és el primer tema del disc Maldita Rutina, editat el 2016, i que és la història d'una marmota que abraça el punk i l'anarquisme i que incentiva una rebel·lió contra les jerarquies. I ahí va, Sulfato de Mierda. Som-hi! Delirium Tremens aquí al Pim Pam Pum. Espectacular el tema Zarángalo del mestre Manolo. Avui anem amb tres temes. Jo crec que això aniré sí, ràpid. Sí. És un Pim Pam Pum total, sí. Hem fet un parell de tranquil·letes i crec que ja n'hi ha cup prou, no? Bueno, ara és torn del mestre Pou, que no sabem com ha vingut avui. Avui també farà un Pim Pam Pum, però... A veure. Què ens portes, guapo? Doncs mira, per acabar aquesta primera ronda posarem Nois, però Nois amb oi de... oi, saps? De... Noi, no nois. De noi, ei noi, no, nois, però més són de Washington, vull dir que tampoc diuen nois, noi, què tal? Vull dir... No és noi de muchachos, sinó nois de molèstia. Que, no? És que he vist el títol abans muntant el programa i he pensat, o està malament o és així. No l'he tocat, o sigui que és així, eh? Sí. Noi amb oi, signe d'admiració, sí. I acabat amb S, eh? Exacte, per fer-ho difícil. Nois és soroll en anglès, nois, eh? Si fos la secció nois, llavors diríem, oi! Oi! No? Acabes de gravar una cunya? La sento. A Traicunya li acaba de fer això. Doncs posarem una cançó... Com saben que fan aquests, el Oi, no? Pues, sí, és bastant rockero, dins de tot. És un street punk, però molt, molt guitarreo. I sí que avancem una mica des dels vostres hip-hops, això també s'ha de dir. O sigui que anem pujant al pa. I aleshores posarem una cançó que es diu Idle Action, que Idle és com suspès, pausat, i és com acció pausada o suspesa, i parla de tota l'evolució que estem vivint, de com una evolució, com una lluita per xarxes, com si ens rebel·léssim per xarxes, molt parlar per xarxes, posar molts likes a les putes xarxes, fer comentaris i tal, i en canvi al carrer una puta merda. No, vull dir que sí. Destinem molts esforços també a través de les xarxes socials quan per canviar les coses potser va bé per algunes coses, però és necessari... Sí, ha d'estar al carrer. Al carrer. A les xarxes, però sobretot pels carrers. Salut i revolta. Exacte. Així que us deixarem amb Nois, amb aquesta cançó que es diu Idle Action. Enxufa-la! It's a game, it's a shame. The race is just a lie, who's to blame? It's the same. Who's an ass and what is wrong? Mare meva. Agustíssim. Això sona a himne. Sí, sí. Amb aquests bols aquí també hem posat. De l'Edwin Trems també, o sigui, tema zarangano, un rere l'altre, els que estem posant aquí. Bon guitarreo. No? Sí, sí. Molt bé. Molt, molt guapa, molt ben trobada, excepcional la troballa de, del mestre Pou, que és com, com totes nosaltres unes mineres de la música combativa de la bona. Amb... Bé, ha hagut d'anar a Washington, no? Washington, sí, sí, sí, però allà també saben fer soroll. I tant, i tant, i ben bona que ha sigut, ben que l'hem gaudit aquí totes juntes als estudis de Radio Trama, avui amb l'Hernán Vidal des de la Patagònia Rebel. Estem molt contentes de tenir-lo aquí i d'oferir-vos una selecció musical com la que estem fent. Jo crec que bastant excepcional. Sí. Una selecció i una secció també. Arriba, arriba una secció, eh? Vinga. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Vanessa Belso Torres, però tothom li diu Vane, nascuda en ple estiu el 31 de juliol de 1991 a Els, Alacant. Ciutat del Sol i les Palmeres, ha viscut gairebé tota la seva vida a una pedania, una localitat molt petita al camp, allunyada de tot, però ara viu a Múrcia ciutat. De professió, la Vane creu que no és professional en res, encara que va estudiar i acabar la carrera de psicologia, ara no es guanya la vida com a psicòloga. Treballa a la part logística d'una empresa, ja ho veieu, res a veure una cosa amb l'altra. D'entre les seves aficions destaca la música, pot estar tot el dia escoltant música i investigant i després li agrada molt fer activitats a l'aire lliure i l'esport. De manies, la Mane només en té una. Entre riures ens confessa que té la mania de voler tenir sempre la raó en tot, però a banda d'això no en té cap més. Quant a la militància social i l'activisme, actualment no milita cap col·lectiu. Bé, amb unes col·legues tenen un grup de dones autònom, però està força en stand-by per motius personals de cadascuna de les integrants. La seva ideologia i la manera de gestionar la seva vida està basada en ser el més coherent possible, en el suport mutu, en crear comunitats i lligams solidaris, en fer-ho tu mateixa, do it yourself, en l'alliberament humà i animal de qualsevol estructura que la sotmeti i en l'amor i el pensament crític. La Vane és una dona de caràcter fort, encara que és tímida i introvertida. També es considera una persona molt passional, força tossuda i fins i tot de vegades orgullosa, però també és forta i valenta. Pel que fa a les influències musicals, ha begut de totes les que han passat durant els anys 90 per la zona llevantina. Escolta molts estils de música diferents i creu que escoltar tanta varietat la deu influir d'alguna manera. Però en general li acostuma a agradar la música ràpida i accelerada. La Vane ha participat a les següents bandes, Sabotaje, Absoluta i Cromo, la seva banda actual. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que estava que es cagava a sobre dels nervis, molt nerviosa i molt primerenca. Només portava tocant la bateria uns pocs mesos i fou una mica catastròfic tot plegat. Però també ho recorda amb la mateixa sensació de quan et passes una pantalla difícil d'un joc que portes molt de temps volent-te passar i finalment ho aconsegueixes. Per això, recorda aquest moment amb molt d'afecte. D'anècdotes personals, la Vane, partint-se la caixa, ens explica que una vegada, una, no va tenir raó, si és que això compta com a anècdota. I d'anècdotes relacionades amb la música, un cop en un concert on tocava va entrar al backstage i una persona, un home, i recalca això d'home, que també tocava aquella mateixa nit en una altra banda, la va fer fora dient que allà només podien entrar els que tocaven aquella nit. En fi, era un machirulo dels que pensen que les dones no fan música, es nota que no escolta el pim-pam-pum. I pel que fa als plans de futur, amb la banda, la Vane vol seguir tocant amb Cromo, ja que estan força motivades i creu que encara els queda molt per fer juntes. Pel que fa a la seva vida, vol fer el que estigui a les seves mans per tenir una vida plena, sobretot gaudir i aprendre pel camí. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Cromo, banda murciana de punk do it yourself que fan que el punk sigui més senzill que de costum. Elles són la Vane, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a la bataca, el Manu al baix i el Guille a la guitarra i a la veu. Des del seu treball en otro lugar del 2020 us portem un temón que porta com a títol P.I.D. Police Dead i sona així de bé! Tiempos como no salía bien. Aupa Cromo y Aupa Labane, espectacular el temazo y espectacular la sección que nos hemos sacado hoy de la chistera, gracias a toda la colaboración que nos habéis dado, Vane, que nos habéis dado Cromo. Muchísimas gracias desde el Pim Pam Pum por hacer posible una sección más punkidona. Y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, que es el Pim Pam Pum. Y un honor haber podido compartir este rato radiofónico para todas vosotras y que la go gaudit. Molt bé, des de Múrcia, ojo, Cromo, estan sonant no tant com els Fiasco potser en el seu moment, però mare meva, estan agafant carrerilla, sí, els hem sí, portat sí. Ja com, no sé, 3 o 4 vegades en poc temps. I tant, i més que sonaran, perquè la veritat és que tenen un so com molt genuí, sí. i molt propi, i ens mola molt el punt que fa la gent de Cromo, i espectacular la Vania a la Bataca, que les pone les piles a tota la gent, i molt xula. Molt bé, més música combativa, més edició 425, ens n'anem a la 425, ojo. I escolteu una cosa, que tinc aquí un cartell que abans ha comentat el company Hernán, que és el primer festival de trova anarquista, que es farà aquest 10 de juliol al quiosc tropical de les Palmeres de Sant Andreu, que tocarà Luc Arlequín, Sin Juicio, Canciones de Amor y Anarquía, Hernán Vidal, Esther Sinaxe Canturreando, Pibas Anarcas i Cantautor Sant Peus. Bolaco. Clar que sí. Bolaco dels indefallibles també. Ja que el tenim aquí, anem a fer difu. I tant. Vale, doncs seguim més endavant. La meva segona bala és una penya que no sé si han passat per la secció punkidona, però podrien passar-hi. Són les Ciclogènesis Explosiva. Ho hem buscat abastament, però de moment encara no hem pogut arribar a trobar-nos. És que el material digital d'aquesta gent és molt escàs, per no dir pràcticament nul, perquè aquí el Pim Pam Pum ens ha sonat una vegada, i les xarxes l'has portat tu ja fa un temps, i només tenen una altra cançó, que és la que portaré jo ara. Tu vas portar una que es deia Amigues, jo ara porto una que es diu Referente, que parle d'això tan necessari, no? Que són els referents, sobretot quan estàs creixent o estàs aprenent. I tant. Bueno, que és en la joventut principalment, però després també. La gent que obre camí, no? I els referents són gent que obre camí, que t'inspiren a fer coses que potser no se t'haurien acudit a tu per si sol. I bé, Ciclogènesis Explosiva, temacle en majúscules Referente, a veure què us sembla. Som-hi! Nuestro corazón y en mi memoria siempre. Gracias por estar ahí, sos nuestro referente. Nuestro corazón y en mi memoria siempre. Gracias por estar ahí. Espectacular, Ciclogénesis. Ciclogénesis explosiva. Sí, perquè ha explotat al final. Sí, sí, sí. Saps dir, brum. Bueno, hem estat una mica lentes aquí en treure les màquines. No, però que no hagués sigut la cançó, que Ciclogénesis és el que té. I anava així. Molt bé, molt bé. Molt, molt intenses i unes lletres supercombatives. M'agradaria que pengessin més coses a les xarxes. Sí. Ciclogénesis. I que passessin per la secció Punquidona, i tant. És quan agafes una cèl·lula i la comences a remenar, no?, en un centrifugador. Jo això no, ja, ciclón, ja, o, jo ja no m'hi fico. Ah, no, era, era, bueno, quan, si quan per, us poseu amb aquest pal, jo ja si no hi entro. Si partenogènesis era un terme científic, ciclogènesis... Ho és també, sí. No? Sí, no sé si té a veure amb els tornados o amb la física quàntica. Que... Seria molt bo que fos una paraula que vol dir quan entra una cèl·lula dins d'un cicló. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És evident, és una evidència. Gènesis és el naixement. L'inici. I... ciclo, pues és un ciclo, és l'inici d'un ciclo, deu ser com, ah, com es produeixen els ciclos. I potser no sé. És quan esternudes molt fort, si tens molta potència. Quan un cantant de black metal no esternuda, sí? Crea un ciclo, i és el ciclogènesis. Sí, és una teoria que defenses a capa i espada, eh? Bueno, sí, sí, sí, sí, està molt bé, està molt bé tot això, però em sembla que hem de continuar amb el programa. Manolo, sí, què? Estàveu fent temps perquè jo estava corrent amunt i avall, sí, buscant birres, pixant i tal així. I igual. Moltes gràcies. Estàvem entrant en jardins, que hem donat una volta i després hem esperat que tu ja hi fossis i pam, per dintre. Fàcil, bien. Fàcil, efectiu. Bien. Bueno, pues seguim amb la música després d'aquest jardí. Si voleu us ho explico, perquè ho he buscat aquí. No, no, no, no, jo no hi tornaria a entrar, eh? Sí, eh? És que eres peor que Pou, no, de vegades. A veure. És informació de servei. És la ciclogènesis explosiva és quan es forma un... Ah, que a sobre amb l'adjectiu, bé, i tot, eh? O sigui, és compost. Se trata de la depresión o ciclón que puede formarse y profundizarse en un lapso muy breve de tiempo, pudiendo convertirse en una borrasca. Però no és una mànega d'aquestes que pareixen. I et dic una cosa, a mi una aquesta conversa muy violenta, em sona a aquesta de Molotov, em sona. Sí, no? Sí, no, sí. No pot ser que haguem tingut aquesta conversa allà? En algun moment segur. Si no, en ciclogènesis, en partenogènesis... Aquest grup l'havien portat una vegada, segur que aquell segur. Dia... Jo crec que aquell dia també vam buscar-ho, igual ens caldria recordar una mica més, tenir una pissarreta aquí, sí. No? O fins i tot tirar la cunya. Jo ho veig. I apuntar jard... Jo ho veig. Una cunya de jardins, no? Hauríem de tenir, sí. Que soni una d'esbro... O la de Molotov em sona, sí. Sí, sí. I així aquí dia passa minut en peny i... Vinga, va. I seguim aquí al pim-pam-pum, sin más. Doncs... Seguim, vinga, va. Mireu, seguim amb la secció Split. Us porto un split. La primera banda que us portaré d'aquest split són els Anarcolepsia, una banda anarcopunk des de Caracas, i us porto el tema que es diu Yo no creo en reconcilio. Sigue motivando. All right. Delirium Tremens també, no deixo de dir avui de Delirium Tremens, però la veritat és que m'estan semblant molt espaterrans cada una de les cançonasses que estem tirant avui al pim pam pum. Déu-n'hi-do, Manolo, era la teva penúltima, no podíem esperar una altra cosa. Era un petit despeine. Sobre segur, clar. Sí, sí. I després d'aquest tema ens agradaria parlar-vos d'un acte que no us podeu perdre, perquè com a mínim un d'aquí del programa estarà per allà. I tant. Serà aquest 9 de juliol. A veure, un moment, diu que... Perdoneu, estem aquí. El saben aquell que diu. Bueno, mireu, us informem que el 9 de juliol, que està patat d'actes aquell dia, ja que arriba el festiu 2022 a Ripollet, al pati de l'escola Enric Tatxer, a partir de les 9 del vespre, amb les actuacions de Patxe, per això dèiem que hi hauria un company d'aquí del programa d'Isma, també amb Acantoide i Pede Resident, organitzat per les col·legues del local de Ripollet, que el local de Ripollet encara està allà, eh? Sí, encara van fent mogudes, van fer calçotada i estan ahí, bueno, dinamitzant. El PD Resident no és el Residente, no? Crec que sí, que ve el Residente. Sí, ho dic perquè, bueno, ara mateix està tocant Molotov a Barcelona, per cert. A Cruïlla, no? Però sí, però també toca Residente. Sí. Pues crec que sí. Potser s'està fent ara bé a Ripollet. Sí, sí, toca Apache amb el Residente de Calle 13. I després igual ve el Parasol. Sí. Bueno, estem parlant amb ell per xarxes i així. De fet, ho estem intentant tancar amb Cortato i Bob Marley, però encara no es pot concretar. Els hi falta algun component, no? Sí, però ens han de fer una cunya i no volen, i aleshores és un problema. És així. Bueno, Pou, no et facis... Ah, que vaig jo. Sí, molt bé. Clar. Pues saps què? Posarem un grup que es diu Petra de Fenetra. Yeah. Que ja ha sonat aquí el pim-pam-pum, però tornarà a sonar. I era un grup dels 90 de Madrid que van fer, pues, no sé, pocs anys d'activitat, però amb aquest nom, pues, ja sabeu que va de punk, la cosa. I posarem una cançó que parla, bueno, de la història que van tenir amb les drogues, més o menys com van créixer i desenvolupar-se i coses que no heu de fer. Andanzas i desventures. Clar, i és Maldito Homenaje, la cançó, i aleshores doncs, ja us podeu imaginar, doncs, d'aquí hi ha vegades que no caldria fer un homenatge i perquè pot acabar malament la cosa. I tant. Així que us deixarem amb Petra de Fenetra. Som-hi! Me hago polvo. Com hi anaven? Anaven ràpids. Patejades, Sí, sí, ja sí, sí. Havíem comentat que anava de drogues al tema i... I anaven per tot l'ual, sí, sí. I tant. No els hi falta un detall. Molt bé. Fantàstica, fantàstica cançonassa, una més, en aquesta edició 425 del Pim Pam Pum, ara de la mà del mestre Pou. I ara començarem l'última ronda. Sí, arriba la darrera ronda, s'acaba aquesta edició, anem molt esverades, Last Round Fight, i m'acomiado de totes vosaltres amb Cloud Rat, que és una banda de greencore punk de Michigan, formada el 2009. Elles són Rorik a la guitarra, Madison a les veus i Brandon a la batera. Han editat 4 àlbums de llarga durada i 13 llançaments de Split EP. Formen part de la llista a Torfax Records, segell discogràfic canadenc i islandès, fundat el 1999, que per aquelles zones tot un referent. Des del seu Pollinator del 2019 m'acomiado de totes vosaltres amb una gardela de les que despentinen, que porta com a títol Lost Weight. Perdem pes, Losing Weight, i eren Cloud Rat, que crec que era crec la primera vegada que... Al mestre Pau li han agradat aquests. Sí, perquè t'he vist ahir apretant-te els auriculars, en plan, vull escoltar bé aquesta merda. És que podia bona xitxa. Cloud Rat ja em sonaven, però no els tenia detectats, i estava mirant aviam si era D-Beat, el ritme de bateria. Però mesclaven diferents estils i fotien una bona gardela, molt bona, molt bona. En Pau d'aquestes mogudes en sap, perquè els saxos de tant en quant, però tu per la tupa també. Per primeres rondes també. Sempre van bé uns saxos, clar que sí. Molt bé, seguim amb aquesta darrera ronda, ara la seva última és el mestre Tecles, que la tirarà. I estem què? Ja molt arribant al final del sí, programa. Sí, moltes varades. Jo ja no sé com, però m'aniré cap a... Christchurch, a New Zealand, a Nova Zelanda. Mira, mare meva, a Hobbiton. Exacte, me'n vaig cap al bosc. I us presento una penya que crec que no han sonat aquí el pim-pam-pum, sinó que algú ho digui. Són els Carradine Choke. No em sonen. No. Vale. Doncs benvinguts aquí al pim-pam-pum. Extret del seu disc del 2020, Planet Fatigue, porta una cançó que es diu Squad the Red Zone, i és la gardela amb la que m'acomiado jo avui. Vinga. Tell me. Mare meva, com es nota que no hi ha l'Eric i no hi ha aquí post-rock o alguna cosa així lenta que durin 7 minuts les cançons, o què passa? No hi ha manera de descansar aquí, me cago en condena. Sí, 55 segons. I... Abans no comença ja t'has acabat el tema. És que anàvem per feina, no? Sí. Excepte so i... I alguna hip-hop que hem ficat al principi. I alguna de seva del Pou que ha tirat una de 4 minuts, ah, sí. També s'ha agraït. Sí, però hi havia guitarretes. Sí, i... sí, sí. És com allò quan hi ha una banyera plena d'aigua i treus el tap, que de cop comença a anar lent, va baixant l'aigua tal, i després al final és... És un torbellino, sí, sí, sí. És una partinogènesi explosiva. Sí. Seria molt encertat. Per tant, seria de baixada. Seria molt excel·lent. I a vosaltres també us agrada fer maldit així d'una volta, sí, al, al voltant de, del desaigua? Si perquè s'ha d'embussar, sí. Perquè faci, ah, perquè faci el... més velocitat. Sí, sí. Sí, jo ho faig, jo ho faig. Jo també. Jo també. Sí, Tu, Isma, no, eh? Jo si s'ha d'embussar, sí. Si no, pues, si veig que va tirant, va tirant. Play fast or don't. Bueno, però això és just quan, quan ho veus xungo, la cosa... Fas amb el ditet clar, i dius sí, perquè per acabi segur, no? Sí. No sé si seria un jardí això, però és un... Sí, ho és, bueno, ho és, però no serà el primer ni l'últim. Bueno, va, anem amb el resum del programa i anem amb les últimes cançons. Programa especial amb entrevista i actuació en directe d'Hernán Vidal, músic i compositor de la Patagònia Rebel, que hem tingut el plaer de conèixer de més a prop. Hernán, un placer que hayas estado hoy aquí. Vuelves siempre que quieras, ya sabes dónde tienes tu casa y... Y nos vemos, si no en la calle, nos vemos en las redes, seguro, para lo que te haga falta, aquí estamos. Un placer. També us hem anunciat el Santa Sardina Fest, el dissabte, el proper dissabte 9 de juliol a Sabadell, amb el Correbars a les 7 de la tarda, a plaça de Dones del Textil, amb xaranga tirant lo band, i a partir de les 9, sardinada amb opció vegana a la, vegana, a la plaça dels Ferrocates Can Feu Gràcia, i també a les 9, concerts amb PD Bonen, Acció Limón, Gene Dug i DJ Kaski. També us hem emplaçat a un acte ineludible com és la presentació del nou col·lectiu La Traca, la coordinadora antirepressiva de Terrassa. Dissabte 9 de juliol a la plaça Ricard Camí es farà la presentació i també xerrades, Cants a la Llibertat i concerts amb Jay Balas, Marcus FM i Juan Jazz i Freedom Fighter Selecta. I a més us hem informat del festiu a Ripollet el 9 de juliol al pati de l'escola Enric Tatxer a partir de les 9 amb les actuacions de Patxe, Acantoide i PD Resident organitzat per les col·legues del local de Ripollet. A la secció Provegan Foli Seitan... Foli? Foli? Foli? Ens hem donat el banquet amb I and Ideal i el seu cogombre Vegan for Life. I hem recordat a Luisa Toledo Sepúlveda, mare dels germans xilens Vergara Toledo i lluitadora incansable pel primer aniversari de la seva mort. A la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Bane, bateria i ànima de la banda murciana Cromo. Això és el que ha donat de si aquesta edició 425 del Pim Pam Pum. Acabarà com sempre amb un parell de temes que el primer em sembla que el tires tu, Manol Aken. Doncs sí, mira, seguint la secció Split, que he començat abans amb els Anarcolepsia, des de Caracas. Quant temps sense portar la secció Split, ja en tenia ganes. Doncs l'altra part d'aquest Split són els Siervos de Nadie, des de Vigo a Galícia, una banda de hardcore punk, i us porto el tema que es diu El dinero no se come. Ben bona, clar que sí. Tema zarangono també del Manol Aken per acomiadar-se. I l'última de les últimes, la cirereta del passís, la poses tu, no, mestre Pou? Doncs sí, posarem una altra cançó de Washington, així com abans. Posarem un grup que es diu Persona, encara que siguin d'allà, i cantin en anglès, però es diuen Persona. I aleshores posem una cançó de David, que es diu Free Your Mind, que vol dir alliberar la teva ment. Molt bé, doncs amb aquesta cançonassa del mestre Pou acaba aquesta edició 425, perdó. Ha estat un plaer, estan totes... Sí, no, faltava, fins al final. Ja estàs a la setmana que ve, eh? Sí, ja m'ho imagino. No, ha estat un plaer amb totes vosaltres. Hem intentat portar-vos un programa d'allò més especial amb l'Hernán Vidal des de la Patagònia Rebel i amb tots aquests temazos d'arreu que us hem portat avui, com sempre, buscant allò que sembla que no hi és, l'actualitat més del moment i també altres clàssiques. I no sé si volem afegir alguna cosa més, família. S'acaba, bueno, Que ens encanta fer especials com... I si ens agrada fer especials, i si és com el d'avui, pues, ja tant. Lo flipes. I sí, tant. Sí, igual és l'entrevista més austral que hem fet, no? Segurament. Sens dubte. I no sé si serà la única, esperem que no. Nunca había venido nadie de tan lejos como hoy has venido tú, Hernán. Imagínate, para nosotros lo que es. Molt bé, pues... Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Uhu! Vinga.